Por el fútbol. Son muchachos que beben. Se podría decir ahora sí, oficialmente, que, bueno, el problema de la hora fue una pavada, pero que el campeonato es mano a mano, ¿no? Y hay, yo, hay alguno prendido. Un palito para la gente de Antel, ¿no? Que no le avisó a Defensor Sporting que adelantó una hora y quedó por el camino. No llegó. Un Nacional que cumple con la 3G, ¿verdad? Las 3G. ¿Cuáles son, Germán? Sí, las 3G, el que estudia la nueva generación del periodismo deportivo, que seguramente está escuchando Locos por el Fútbol. Las 3G, ¿verdad? Los equipos que cumplen las 3G generalmente son infalibles. Y Nacional cumple las 3G. Gana, gusta y golea. Claro. Un aplauso. Para el que inventó ese término maravilloso que son las 3G, volvió el Arsenal, Yo ayer cosa... dije cuando... O sea, yo no estuve en el cierre, pero un poquito antes dije que ya estaban regando el parque. Sí, no fue increíble. Bueno, hoy, por momentos era waterpolo, en un momento. Sí, de tanto. Iván Alonso en un momento... ¿Viste cuando están nadando y sacan la boca para el costado para respirar? Esa es la de Kroll. Cuando te sacas el codo... No estoy podrido, Iván Alonso, festejando con la L, loco. Ya está, Iván. Ya está, porque van a decir que... Al final van a decir que para nosotros. Qué locura, ¿no? No, la L de Luca y la M de Martina hizo hoy. ¿Cómo está? Le dedicó a sus hijos, loco. Volvió al Barcelona y tiene a Messi lesionado. El Nacho González, este Barcelona es... Lo está echando a poco su pibe. Y volvió y yo... dije, pa, no quería que entrara Nacho, porque Nacho necesita otro entorno, y entró y volvió. Y voy fuchile. Sacá. ¿Eh? ¿Nacho? ¿Nacho? ¿Está confiado? ¿Jugó Nacho? ¿Jugó fuchile? No, buen partido, ¿sabes de quién? De Avero. El gol. Hizo un buen partido. No, al margen del gol hizo un buen partido. El que menos creyó. Nacional jugó rápido como juega siempre. Creo que Defensor. Nacional tiene el 80% de este equipo. Capaz que es Iván Alonso, ¿no? El día que se resfríe Iván Alonso y no esté dentro de la cancha, le va a costar Nacional. Sí. Es el 80% del cuadro. No, de hecho, y buen partido del Gordo Amaral. Porque es el Gordo Amaral, estamos de acuerdo, ¿no? No, juega el guacho. Juega. Pero vos lo mirás físicamente y decís, vos, qué gordo que está. Pero tenés al lado y te das cuenta que no. Pero en la cancha... ¿Y sabes que está muy bien en Nacional? La dupla Porras-Romero. Es la dupla de la mitad de la cancha. Sí. Olvídate. Es ahí donde el Barcelona arranca el fútbol. Y Gonzalo Iniesta, ¿no? Sí, arranca el fútbol por un Coco Conde esplendoroso. No, juega bien, sale bien Nacional. El Coco Conde, que seguramente ha hecho mucho frontón. Viste que te dicen del frontón, de cuando no, con alguna pierna no sos hábil, que hagas frontón. Se da mucho el botica que vive en apartamentos. Claro. Y el mongongo es mucho el frontón también. El mongongo es mucho el frontón. El gordo. Sí, claro. El gordo es el mongongo. Claro. ¿Por qué? Pues juega. Y el mongongo es loco por el frontón. Le gusta. Y el golero. Claro. Sí. El mongongo es mucho de jugar el frontón. Con la pelota de plástico. Yo te voy a decir una cosa. Yo tenía un amigo que jugaba el frontón, a la paleta vasca jugaba. Un estado físico de la puta madre tenía que tener. Es un deporte que requiere un buen estado físico, pero porque aparte es, pegás, te corres y viene el otro atrás y tácate, tácate, sí, claro. No, está es como la orgía, entra uno, la pone, sale el otro, ping pong, va, rápido, rápido, no, que te hunde la peluca, sale, va, viene, va, es el Iván. Lo que debe rendir Iván Alonso en la cama. No, si lo invita a una fiestota. Porque viste que va, viene, entra, mira, sale, pin, pum, pa, te salta. ¿Y sabés lo que está rindiendo el jugador chumbo que tengo al aire ahora? Que tenemos al aire todos ahora, ¿sí? En este momento. Es verdad, el mongongo muy del frontón y comer tajarina afuera. Che, vale. Decir también, antes de recibir a jugar chumbo, también, excusemos, y Juan Tejera, es bravo sacarse el chip de la copa para jugar, claro, el torneo, claro. Este torneo local, ¿verdad? Porque esto es más caro. Es bravo cuando vos tenés dos chips, doble competencia, pero dos chips y el chip de 2x3 se te no es, libera, bueno, es lo que pasa con el dual chip. Y más claro. Que el problema que hubo ahora, que se actualiza la bola y todo. Tenés que resetear. Tienes que tener 3G. Sí. Y las 3G nacional. Las tuvo nacional. Las tuvo nacional porque gana, gusta, golea y todo. Y tira el Seba. ¿Y? Y tira el Seba. Señores, vamos a recibir con la presentación de Claro. El jugador chumbo, un tipo que ya se ganó su lugar, no. Es titular indiscutible, es un buen acompañante para Iván Alonso, y nada, nos vamos a dar el gusto de hablar por primera vez con él. No, ya hablamos con él. No, hablamos cuando Nacional fue campeón y porque nos pasaron el teléfono, no. Porque Porra le pasó el teléfono y él habló con nosotros, pero ahora, en exclusiva, va a hablar con Loco por el Fútbol. Habla con Loco por el Fútbol, no se olvida más de esto. Señores, va a hablar Sebastián Fernández, que tiene la presentación de Claro para la presentación del jugador chumbo. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compara internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Pasan 15 minutos de las 12 acá en Loco por el Fútbol. Recibimos al jugador que para mí Nacional fue a buscar, el Seba Fernández. Que jugador, yo le voy a hacer goles en todos lados, sobre todo en la época de Banfield, Argentina, mamá. Con el tanque Silva. ¿Cómo andás, Evita? ¿Todo bien? Bien, usted, muchacho, ¿cómo andan? Haciendo radio, linda hora para hacer radio. Están de novela, ustedes a esta hora hacen lo que quieren. Así que a esta hora no lo pueden hacer. Cállate. ¿Cómo va, Seba? ¿Todo tranquilo? Muy bien, por suerte, muy bien. Y me imagino que feliz, ¿no? Le decíamos hoy, ¿no? Estoy haciendo el curso de la nueva generación hace poco y Nacional cumplió con las 3G. Gana, gusta y golea, ¿no? Sí, hoy sí era un partido bravísimo, la verdad que pintaba bravo antes. Y bueno, increíblemente casi que se liquidó el medio tiempo, hicimos un partido espectacular. Qué lo parió, la verdad que Nacional en el Parque se está haciendo fuerte de vuelta. Sí. Pues, ya viene de ganar a Cerro y anteriormente, ayúdame Daniel. Pará, el que ganaron con gol de Iván en la hora de penal. A River le ganaron también, no, pará. ¿Cuál fue el partido que le ganaron con gol de penal de Iván, Seba? Pa, me están matando. El último, pará. El... José Rocha, ese fue Gustavo Méndez que le lo mató. Ese fue otro. ¿Te acordás? Bueno, estaba en Uruguay, pero ¿vos te acordás esa tarde? ¿El de Rocha? Mamita. Ah, más. Sí, mandó loco que se tiró para atrás agarrándose la camiseta. El loco se tiró en el área de Nacional y con los penales del área de... Ahí renovó contrato hasta el día de hoy, Rob. Claro, no, pará. ¿A quién fue que le hizo el gol Iván en la hora de penal? No me puedo acordar. Hablando del loco, Seba... A Plaza Colonia. Sí, Seba, hablando del loco. No se le dice, está, el loco es un referente, pero no se le dice algo, hoy entró de guante, vos, no estaba para tanto, tampoco. Tiene todos los berretines tiene, vos. Es un grave. Qué asesino, vos. ¿Qué le va a hacer? Lo hubiera entrado de guante y vos, estaba frío, pero ellos que están, ustedes que están en movimiento, no hace tanto frío para ustedes, o sea, la tribuna estaba frío. Frío de cagarse. Sí, sí, pero usted estaba en movimiento, era otra cosa, digo, sí. De guante, ¿entró? Y saca el gol, todo el mundo espera el gol del loco. Qué animal. Y un gol del loco es renueva el contrato. Sí, un crack. Mucho en el estadio. Vos, Eva, qué golazo el tuyo, cómo... ¿Qué forma define? Por aparte de campaña, te como que te esperó. No, te esperó y loco grande, o sea... Me mareó un poquito, sí, me hizo dudar. Pero bueno, al final entró, por suerte. Che, Seba, yo recuerdo en el arranque del campeonato, no sé si en el arranque, pero no hace tanto dijiste que en realidad vos tenías la idea de jugar algunos minutos más de lo que lo venías haciendo. Y el delantero es así, hace unos goles y ya se mete adentro, es la realidad. Y sí, la realidad, yo estando en el banco sabía que para poder empezar a jugar de titular ya estaba en el banco fijo. Y para poder empezar a jugar de titular tenía que entrar a algún partido y hacer algún gol, y bueno, me pasó eso contra Juventud, y después el partido siguiente me gané estar de titular, y ahí vengo desde ese partido que empecé de titular haciendo un gol por partido que... Sí. Que claro, que es lo que te afirman en el lugar y no deja duda de que te ganás entrar en el lugar. Claro, pero es bravo, me imagino, para el jugador, y más en tu caso que ya tenés un recorrido internacional y que no sos un pibe que tienen que ir mechando de a poco para darte minutos. El hecho de que cuando te pongan en la cancha tener, no sé si es la mochila, pero sí una cierta presión de tener que convertir para buscar tu lugar. Sí, eso es difícil y cuesta, pero claro, cuando te acostumbras, yo qué sé. Si no querés aguantarte más eso, no tenés que jugar al fútbol, porque claro. Es así, nadie te garantiza que vas a jugar al titular. Y de repente, esta pretemporada fue rarísima, aparte, porque jugué casi toda la pretemporada de titular, hasta el último partido 3 días antes de empezar el campeonato, y después me tocó empezar en el banco, y el equipo empezó jugando bárbaro, y chao, me la tuve que fumar y esperar el momento, y bueno, ahora lo estoy aprovechando, y la verdad que... Hace como un año que estoy en Nacional y no venía, nunca había agarrado a jugar tantos partidos seguidos, así que espero seguir. Aparte, los clásicos como que rindió. Claro, a vos te afirma eso, ¿verdad? Que los clásicos siempre te toca convertir. Sí, eso me afirmó Nacional, creo que eso fue la clave que me ayudó a renovar contrato, si no, no sé si estaría acá ahora mismo. Pero bueno, yo quería igual, a pesar de que tuve la suerte de andar bien los clásicos, quería jugar y tener continuidad. Que estoy teniendo ahora, por eso ahora estoy contento. Ahora, a vos te resulta mucho más fácil, por lo que se ve, te pasaba cuando jugabas al lado del Tanquecillo, ahora te toca jugar al lado de Alonso, te resulta mucho más fácil de jugar con jugadores que van al choque, que te generan espacio, ¿no? Sí, eso es como más cómodo me siento en realidad jugando con dos jugadores arriba, ¿no? Con dos delanteros. Claro. La forma esa, que esa es la situación, la posición en la que me siento más cómodo. Y la que me sentí más cómodo siempre, ¿no? Desde, yo qué sé, de Banfield, como decís vos, hasta Mario. Claro. Un Seba Fernández que sí, cuando vino a Nacional tuvo la posibilidad de ir a Boca también, ¿verdad, Seba? Y él decidió venir a Nacional, ¿eh? No, ¿cómo que no? Si se nombró, remame esta que se... me la dijo Porra por interno. Me está escuchando González, me dijo... Lo quería vos con el Barcelona, no me acuerdo cuál de dos, pero... Vos, Seba, contanos cómo es eso, sabido es que la hinchada, o sea, el público femenino está, es de las que va arriba, ¿no? Está muy fuerte en público femenino, y nos ha llegado el comentario que te va muy bien, o sea, haces suspirar a la parte femenina de la hinchada del Club Nacional de Fútbol, ¿verdad? ¡Qué pendejo! Y que es el mito del petizo, ¿no? Tenés el mito del petizo, aparte. No me levanto ni de mañana. Escuchá, Seba. Vos tenés el mito del petizo. Que venga la noche. Es totalmente falso. ¿Eh? Es totalmente falso. ¿Cuánto tenés, Seba, vos? 30 y... No, ¿3? 30. Guacho. 30. Vos, Seba, y si no renovabas en Nacional, ¿cuál era tu idea? ¿Buscar algo afuera? Y sí. Si terminaba, si no renovaba Nacional, seguramente me fuera... yo qué sé, seguramente Argentina. Arabia, se va a quitar la plata. ¿En Arabia, guita? Sí, Unidos. Pero yo no me quiero tal vez, la verdad. Claro. Ahora, en Argentina está todo. Yo daría la vida por jugar en Argentina, ¿no? Está todo. ¿Vos estás soltero o se va? ¿Cómo? No, yo estoy casado. Ah, estás casado. Y está por nacer la tercera. Ah, mira, qué bueno, felicitaciones. Se va entre gol y gol, pimba. Tres gurísimas. Lleva la pelota, entonces, cuando nazca. Dos y la tercera, dos varones y una nena ahora. Qué notable, notable, ¿viste? Lo que decíamos la otra vuelta, el jugador que está en pareja, está bien, le va bien. El que está lindo de la cabecita. Claro. Hay que estar lindo de la cabecita. hay de todo en el fútbol. Ahora, Seba, estás casado, pero seguramente ese carnet de jugador lo hiciste valer en su momento, ¿no? O sea, salió la foto varias veces, me imagino. No, ¿qué vas a sacar? ¿Cómo que no, Seba? No existe. ¿No? No existe. Tranquilidad. Como en todos lados. Es más el circo que se llama, lo que se imagina la gente, que lo que haces al final después. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Afuera, como la vida de todos, ¿no? Vos mirás la vida de cada uno. Vos, la gente que está escuchando a usted dice, pa, ¿qué monto estás loco? Vos sos unos que la pasan divididos. Después ve y dice, ¿qué es eso? Yo me garcho todo acá, Seba, tuve una época divina acá en la radio. Acá en esta radio no se me escapó ni la secretaria, me estaba fea, la antigua. Aparte estamos a una cuadra de Videla que está lleno otra vez. ¿Sabes cómo está el trabajo acá? Mira, Seba, hoy cobré, pará, hoy cobré, Seba, posta, hoy cobré. Sí. Llegué a la radio, vi el sobre y lo dijo un puto. Escuchame, Seba, estamos en Montecasero y Boulevard, imagínate. Imagínate. Salís en la tanda que dura 7, 8 minutos. Olvídate. Che, Seba, y el gol del clásico, Seba, porque nosotros somos muy amigos de Iván. No le vamos a dar para atrás, Iván, que es amigo nuestro, que Iván, él nos adoptó, él nos hizo parte de lo que somos hasta ahora. Pero, somos los sirios de Iván Alonso. Claro, somos los primos pobres, ¿viste? Sí. ¿Pero te acordás del gol de clásico cuando lo dieron vuelta con gol del chino? Sí, claro, como madre. ¿De quién fue ese gol? ¡No, Daniel! Fue los dos. Iván va a decir que de él, yo digo que mío, así que fue los dos, chao. Lo que sí, él tiene el respaldo del juez, ¿no? Que ahí me mata. Claro, el juez, el estampa en el formulario que iba a... pero seguramente cuando se iban en el túnel, algo le tiene que haber dicho al juez. Eso te primerió seguramente, Seba. Anotame ahí. Claro. No tuve contacto, pero yo qué sé. Ya está, lo doy, no me voy a pelear con Iván por un gol, no me voy a pelear con nadie por un gol, la verdad. Y che, y te toca convertir un gol fundamental que es en la final o en la semifinal que era para Peñarol, convirtiendo el primero, que era bravísimo, porque Nacional tenía que ganar sí o sí, porque se le quedaba todo ahí, y chau, la primera que te toca la mandás a guardar. Sí, por eso también estuvo. Aparte, venía sin jugar, los últimos tres partidos que hicimos prueba, ese campeonato que ya estaba terminado para nosotros, había jugado un partido, después no jugué, la verdad que venía brava la mano, y por suerte para todos, ¿no? Que habíamos tenido un mal campeonato clausura también, y si no ganábamos ese primer partido, se nos iba a complicar bastante, no íbamos a perder ni mucho menos, pero sí que se nos iba a complicar de verdad, y bueno, por suerte empezamos a ganar de ahí, desde los primeros 10-15 minutos, estuvo espectacular, un gol a Peñarol en la final fue un sueño para mí. Che, Seba, obviamente en el plantel tenés confianza con todos ya a esta altura y eso. Me imagino que una charla con el Coco Conde para pedirle que se baje un poquito los pantalones puede haber, ¿no? O sea, pueda. Parece un enterito, vos. Tiene un aguante bárbaro, porque ese pedido le ha caído de todo. Vos, pero se va a triangular los huevos. Pero, yo qué sé, de todas las edades, público, hombres, mujeres, hasta a través de la llamada. La Vos, pero es increíble, parece un enterito el tipo, vos. Sí, no, se va a entrar huevo. Y él está encantado. Qué animal. No, lo que juega. No va a ceder. Está así él, ya. Lo que juega con los pies, el Coco. Qué bien, Sí, vos estás al lado, en serio. Sí. La saca jugada, la saca limpia. Me hace acordar, viste que vos en el fútbol 5 tenés que tener el golero que juegue con los pies. Sí, fundamental. Sí. Y el Coco Conde está salado, los pies vos. Sí, salado. Sí, pero... anda bien, se nota que ya lo venía haciendo de antes, ¿no? Que es una cara de... Es como loco contrario. Mucho mejor que Munúa cuando estaba atajando. Vamos a decirlo, ¿no? Che, y Seba, evidentemente, digo, es la primera que hablamos contigo. Y por eso de repente hay un montón de preguntas que por ahí... son medias como viejas, pero ya que tenemos la posibilidad de hablar contigo, vale la pena hacértela. En el caso tuyo, ¿cómo tomaste cuando llegó Munúa como técnico? No, bien. Yo qué sé, nos sorprendió. Primero nos sorprendió a todo el mundo. Creo que no se lo esperaba a nadie que agarrara a Gustavo. Pero después, bárbaro, porque vino con terribles ganas, con ganas de hacer las cosas bien. Y además, él siempre es un tipo que te inspira mucho respeto, ¿viste? Es un loco muy serio y que siempre tuvo la... Yo qué sé, como te imaginabas a Gustavo de técnico, ¿no? No lo imaginábamos ya en el momento que lo hizo, ¿viste? Sin avisar, pero sí que lo veías como con la postura y bueno, y lo agarró y le está saliendo bien y ojalá podamos seguir para adelante. La verdad que con Gustavo estamos todos muy contentos. ¿Costó ese cambio, Seba? Porque antes era, che, vos y hoy capaz que no tanto, ¿no? Sí. No costó nada, la verdad. Yo que ya estoy grande, yo qué sé, no es nada. La diferencia, vos te manejás con todo el mundo con respeto y con las cosas claras. Y no es que te cambie la vida quién es el técnico, quién no, sino que yo no es que respeto más respeto al técnico y no respeto a cualquier otro compañero que tengo, ¿no? Nos llevamos bien. Y... Pero ponele, Seba, antes, por ejemplo, en la concentración, ponele, se le escondía, no sé, se le desarmaba la cama, ponele, ¿no? Y... No, no. Hoy por ahí no se puede no, hacer no, eso. No, eso no, eso. Gustavo, mirá la pinta que tiene. Escuchá, dice que vos. Dice que a Porra se la deja en el medio de la concentración. A Malvino, a Malvino. Algunos se lo hacen, pero no, y aparte Gustavo estaba con Taborda al lado, ¿quién va a ir? ¡Estás loco! Que meten esa habitación salís mal, arruinado. No, salió. No hay chance, no se mete nadie. Vos, Seba, ¿se puede decir que es un mano a mano esto con el tradicional rival, no? ¿O no? Sí, yo creo que sí, que bueno, hubiese sido también defensor si no ganábamos hoy, o si defensor no tenía la copa, ¿no? Que también me parece que le influye mucho. Pero sí, ahora, a partir de ahora, me parece que quedamos Peñarol nosotros al final. Ojo que está el equipo de la señora Rosario, está ahí, está un punto de Peñarol, ¿no? Rosario Martínez. Sí, claro, yo igual es algo que creo yo, no sé, capaz que no se da, ¿no? ¿Cómo salió River hoy? Ganó. Pau, vieron River, ¿eh? Sí, parece encontrar el rumbo. Seba, tengo algún tuit acá de algún hincha defensor. Mati me dijo que ya te lo dijo por interno. Quedó media caliente la gente de defensor porque quitaste ese gol. Y bueno, ¿qué voy a hacerle? Yo, no sé, siempre grité los goles, hasta jugando en contra Nacional grité los goles. Entonces, bueno, te digo la verdad, sí. Yo el otro día fui con una comida con unos amigos, me dijeron, ¿hacés un gol a defensor y tal? Y le dije que no voy a gritarlo, pero... En el momento... Ahí y me olvidé por completo de dónde estaba, ni nada, sabía que fuiste el gol y salí a gritarlo. Ahora vos, Eva, lo hablábamos el otro día acá en el programa, y capaz que está bueno hablarlo contigo también, obviamente. O sea, se dice vos, le faltó respeto a la gente defensor. Y si no lo gritás, le está faltando el respeto a la gente nacional. O sea, vos cuando estuviste en defensor, lo defendiste a cara de perro. Y ahora estás en Nacional, y bueno, para mí pasa por ahí. No pasa por falta de respeto. Yo no creo que le falte respeto. Le falta respeto si le hago un baile a la gente, si la menosprecio, si digo algo fuera de lugar. Claro, claro. Si un gol que acabo de hacer con el equipo del que estoy, de ninguna manera, no va a faltar el respeto a nadie. Obviamente. Capaz que le duele porque no sé, porque jugué ahí. Bueno, eso puede ser, pero faltar respeto. Pero una cosa es gritarlo y otra cosa es irse a gritar a la hinchada. Eso es lo que el hincha no entiende. Por eso. Vos lo haces y lo gritás porque. Lo haces y lo gritás. Claro, claro. O sea, lo haces y lo gritás porque te sale. Otra cosa es ir a gritárselo en la cara de la hinchada defensor. Por eso, aparte te digo, el otro día, el viernes, fui con unos amigos. Yo estuve en un cumpleaños de un amigo y me preguntaron, ¿lo vas a gritar? Y digo, no. La verdad que si llego a hacer un gol. Pero en el momento. Y en el momento me olvidé por completo. El tema de la selección uruguaya, Seba, ¿qué pasa? ¿Cómo ya la ves de afuera? Porque tenés 30, de hecho, tampoco sos físicamente estás bien ahora, por suerte. Sí, yo qué sé, las selecciones... Y vos lo dijiste siempre, papá, vos le hiciste un gol a Italia, ¿ustedes se acuerdan, chicos? El proceso. El proceso a Italia, había que ganar a Italia, el hombre la puso contra el palo ahí. Sí, también fue mundial. Bueno, pues yo estuve bastante tiempo, pero para estar en la selección es que están jugando bien durante mucho tiempo, no es que estar un par de partidos. Y yo recién voy 4 o 5 partidos y yo qué sé, si llego a mantenerlo por un tiempo largo, yo qué sé, se podría empezar a abrir la posibilidad, pero hay grandes jugadores y la selección es muy pareja, es muy difícil. Que hay mucha gente que se merece estar y no está, como Iván, que eso te iba a preguntar. Lo merece. Entonces... Es muy difícil la selección. Yo, nosotros lo que podemos hacer es estar bien en tu equipo, hacer lo mejor y chao. Después eso a veces se da y a veces no, y no depende de... Pero vos que conocés... Depende del gusto de un entrenador, entonces es muy personal, es muy particular. Vos que conocés bien el tema de la selección, a ver, Seba, seamos claros porque tampoco se trata de cómo decirte, a ver, que no sea una falta de respeto, pero de mentirle a la gente, ¿no? Viste que... se dice, bueno, porque la selección es club de amigos, que en realidad no es tan así porque vos te pones a mirar toda la cantidad de nombres nuevos y la selección está en pleno proceso de recambio. Ajá. Porque es así, porque vos te pones a mirar la cantidad de pibes nuevos que hay y el caso del Pato Sánchez, de repente, que no es tan pibe, pero que llega a la selección por un rendimiento y por ser campeón de América. Pero es como vos decís, es jodido que alguien de afuera, puntualmente el tema de Iván, pueda tener una chance en este momento. Y no, el poder tener chances tienen todos los jugadores hasta el día que se da la convocatoria. Todos los jugadores que están andando bien y que están en buen nivel tienen las mismas chances. Después el gusto, es lo que te digo, el gusto del entrenador, eso no es muy, muy personal. Entonces, yo qué sé, aparte hay mil formas de ver el fútbol, hay mil jugadores con características distintas. Andás a ver qué piensas si se superpone uno que ya cita con otro, uno que tiene como seguro con otro. Son cosas así. Iván se tendrá que vestir de empleada. Escuchá. No, escuchá, vos sabés que yo el tema de Iván, y estoy convencido que tengo, esto en serio, hablando en serio, dejando los chistes de lado, estoy convencido que tengo razón, a veces dime este razonamiento y está Seba que nos puede ayudar. Yo para mí no lo cita solamente por la edad, ¿sabés por qué? Porque al Mundial llega. Porque al Mundial no lo va a llamar. Y sí, ¿entendés? Claro, pero está sería, mal. Está pero... muy anormal que llegue a nivel en el que está con 40 años. Pero escuchá, pero para mí está mal el razonamiento. Porque vos tenés que clasificar al Mundial para jugar al Mundial. Y no vas a tener a los dos mejores jugadores. Y vos tenés que citar al que está mejor en el momento. No tenés que pensar, porque no vas a tener a los dos mejores jugadores. Está, pero el razonamiento de Tabar por el otro lado es... él cree, me parece a mí viéndolo de afuera, que tiene un 9 como Roland, que te puede gustar o no, lo vamos a discutir mil veces, pero que juega, pará, juega en una liga, y vos lo sabes, sea porque te ha tocado jugar afuera, juega en una liga de primer nivel, que es la europea, bueno, muy diferente a la liga local. Pero para mí es más decisivo Iván que Roland. Más nivelante. Y el tema es que son gustos, pero decís, no es 9, no es Tuani, es 9 y, sí, no. Y Abel y Sebastián Fernández. No, de nuevo, Seba, decirle que se vista de empleada doméstica a Iván. Sí. Pues Iván Gusto, ¿viste que es Iván Gusto? Hablando de cuerpo técnico, con todo respeto, ¿no? ¿Es el Sotero? ¿Fue afónico siempre? O pues yo creo que lo escucho cada vez está peor. Yo creo que sí. Escuchame, Seba, hoy le estaba mostrando a mi hijo tiene 7, ¿verdad? Cuando Sudáfrica 2010 iba a cumplir 3 años recién. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿viste que los gurises? No sé por qué sale el tema con mi mujer hablando de Sudáfrica 2010, y claro, le muestro el video de los penales y aquel penal de Gianni y todo eso, y mostrándole le digo, mirá, fue Chile, hoy es Nacional, Sebastián Fernández, hoy es Nacional, el Loco Abreu, hoy es Nacional, falta Gorsi nomás, falta Suárez, Eguren, hoy es Nacional, hicieron una dependencia, Nacho González. El Nacho González estaba, Nacho González también, ¿no? lo que pasa es que Nacional tiene, te voy a explicar, para mí Nacional formó un plantel de gente de buena cabeza. Fuera de juego, pues, el Seba está bien, permite que lo haya escuchado hablar. Sí, claro. Pasa la o sea, no es por Sevita, tener... ¿nos podés sí. Decir? Porque hay un mito, ¿no? De Mejía. El mito de Mejía, ¿no? Sí. Yo fui a los Céspedes un día. Dicen que es una cosa anormal, ¿eh? Dicen que se dio vuelta de golpe y tiró un modular que había en el comedor de ahí, los Céspedes. Se va a bañar y lleva un changuito. Sí. Duerme en cucheta, dice. No, pero eso no lo puedo ni afirmar ni negar. Es cosa linda que quede en el aire. Porque es mucho más lindo imaginarse que la gente. Yo finalmente, mira, yo voy a contar algo. Yo voy a contar una cosa íntima, pero la puedo contar. Una vuelta voy allá a los Céspedes de tarde, un sábado, y el negro se iba para Panamá. Sí, jugaba la selección, por claro. Ahora también se está viajando allá. Y le encargaron como 6 iPhones de estos nuevos. Y lo tiene que traer, los trajo todo enrollado. Vos, Seba, nos contó nuestro amigo, nuestro gran amigo Diego Polenta, me contó la otra vuelta, que una vuelta se pensaba que estaba hablando en solo, estaba leyendo un libro, le estaba leyendo un libro a la chota, para que se duerma, para que se duerma, vos, ¿en serio? Hablando de dormir, vos, qué grande Seba el premio, vos. Bueno, no era necesario, Sevita. Nos dijo nuestro productor que le dijiste que nos vas a hacer llegar una camperita hasta de Nacional. No era necesario tampoco. Salió de vos, eso está bueno también, ¿no? Ustedes deben estar más surtidos. ¡No! Mirá, escuchá, Seba, el otro día fui a la casa de Adrián porque precisaba que me prestaran la camisa, ¿viste? Me tenés que volver, Escuchame, abrí el ropero. Escuchame, la utilería nacional la tienen todos los roperos. Seba, ¿sabés lo que tengo? Pará. Y lo voy a contar al aire. Sin vergüenza, Seba. Sí. Cayó el amigo nuestro, el Nacho Pou, escúchalo. Sí, Nacho Pou. Me trajo una hermosa camiseta de Baba. A completo, ¿sabes? De Baba, la camiseta de Baba. Sí. Está esperando el sorteo hace 2 meses. Se la pone mi viejo para la feria. Qué bravo. Y yo hoy salí a jetear en el Twitter con la... ¿Qué hacemos los sorteos, Patricio? Se va, yo hoy salí a jetear en el Twitter con la de Pereiro. Pues yo creo que le he... No, tienen todo, estos son hijos de puta. Para, vamos, Germán, que era hincha Peñarol, ¿no puede pedir? Sí, yo no me puedo quejar, la verdad. Tiene puta de Pacheco. Sí, Peñarol, y vos, es impresionante la cantidad de cosas que tengo, somos unos hijos de puta. Aparte decimos, Seba, decimos, ganó Fernando de la Fija. Mirá, Seba, mirá, esto es así, mirá. Mirá, te voy a hacer el sorteo. Germán, decimos el número del 1 al 75. Sí, el 15. El 15, mirá, el 15, pará, mirá, escuchá, Seba. Revuelve los papeles y todo, mirá. Pará, Seba. ¿El 15? Sí, 15. No, el 20 mejor. ¿El 20? Sí. Ah, lo tengo del otro lado de la hoja. Dale. Pará, hemos hecho una cosa peor, Seba. Los hemos ido nosotros para afuera, le estoy llamando, cambiando la voz. ¡Te agradezco! hijo. Para la semana que el 20 me escribe. El 20. Acá está, mirá. Fernando, 143-2. Fernando, 143-2 de la Teja. Vení por la radio. Vení por la radio que está tu camiseta acá, Fernando. Seba, por haber sido jugador chumbo, porque más allá de los dos goles de Iván Alonso, para nosotros fuiste jugador chumbo vos. Es un sinfín de premios que tiene Locos por el Fútbol. Nos decía que estás con la patrona, con los nenes, seguramente miran alguna peli ahí en la computadora. Ninguno de los premios me va a llegar. No, sí, olvidate, boludo. No te contaron. Loco, enojo, no jodas. Ya lo sé. No, boludo, está loco. Escuchame, escuchá, Seba. Adrián, ahora cuando le llevo una ración para los caballos de polenta que pasa por los cepos. No, hablando de Seba, el viernes capaz que tengo un viaje a Salto. ¿Dónde puedo alquilar un auto? Un auto no, una camioneta tiene que ser. ¡Bien, Seba! ¿Por qué me aviso acá, hijo de puta? ¡Para, Seba! ¿Cómo se llama? ¡Rentador! ¡No sé! ¿Cómo se llama la rentadora, Seba? Sí. ¿Eh? Sí. Sí, la que está en el aeropuerto. Pará, matame la cortina ahí. Sí, estamos muertos. Seba. Estamos muertos, Seba. Escuchame una cosa. Yo tengo un mango. Está todo gracioso, está divino la nota. No hay una chance de meter el aviso en un copo del fútbol. Estamos muertos, Seba. 200 pesos por mes, Seba. 200 pesos. El que se encarga de eso está en Alemania. ¿Cómo se llama el Six? Six. Sí. Mira, Germán, ¿estás pensando en alquilar un auto? Ahí, alquilate Six, Retacar, los mejores vehículos, camionetas de última. ¿Querés ir a Chuy? Sí. ¿Querés ir a Punta del Este? Sí. Hablé con Six Retacar. Señores, el Six Retacar, flota de última generación. Los precios más económicos. Visita nuestra web www.six.com.uy y andate en coche. ¿Te gusta, Seba? No, impresionante. Quedó al aire, ¿viste? Aparte. No, pero quiero decir algo. Cuando me pusieron la propaganda de Claro hoy y empezó a hablar del hombre, yo no sabía si era joda. No, Seba, Germán. Estaba esperando que fuera joda y es la primera que hay, en serio, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos que la de Claro, no, la de Claro de verdad, hasta lo que nunca pasa. Sí, sí. No, nosotros estaba hablando un tipo así, solamente el tío, pa, ese es joder. Sí, va, nosotros, acá el Loco por el Fútbol, la parte de aviso anda muy bien, pero podés escuchar, bueno, nunca vas a escuchar el Banco República, ni pedo, ¿no? Pero podés escuchar Movistar y Almacén Chayén. Acá no tiene filtro. Bueno, acá ponen cinco palos y entre el tartamudo igual. Claro, olvidate. Vamos con los premios para Seba. Seba, sí, te decía, seguramente mirás, miran ahí con la computadora alguna película con la patrona, sí. Sí, miramos. Y bueno, la gente de Almacén Chillén te va a hacer llegar 200 gramos de maíz pisindallo para hacer pop casero. ¿Sabes hacer pop casero? Espectacular, sí, no, el microondas nomás. No, pero viste, este lo tenés que meter la ollita con aceite, un poquito de aceite, tirás un puñadito de maíz pisindallo, te sale el pop, pero te rompe la boca. Sí, sí. Bueno, espectacular. Olvídate. Seba, la gente de mi amigo de ferretería Tatín, Walter Bush. Coche de qué color tenés? Pa, tenés varios porque tenés una rentadora, pero no, esto no es mío. Negro. Vale, el coche negro. Te va a regalar 2 metros cuadrados de nylon negro, porque viste que el tema de la inseguridad está bravísimo. Te rompen un vidrio, 2 metros de nylon negro, lo pones ahí, te salva una emergencia en cualquier momento. Yo le voy a dar para el gurí, por ahora que se viene el varón. La eliminatoria. La nena viene. La nena, Germán, la ropa de Chile. Sí, claro. ¿De dónde lo tenemos? Los techitos ahora, tenemos el negocio de Bob Marley, que venden ropa de Bob Marley. Está pegadita. 200 pesos. 200 pesos es un voucher. Valor 200 pesos. Pues sí. Tienes que ir los domingos. ¿Alguna remedita queda? Si tienes que ir los domingos al mediodía o te vamos a regalar para la cena. ¿Cómo voy a la nena con una remedita de Bob Marley? Se evita comprar esa bicha que usan los pichis rosadas. ¿Para qué le pones? No, y la gente entró un aviso importante, la verdad, sea un refresco muy importante, que no es la Coca-Cola, pero es gitana y fría. Es una funda de gitana cola que si la enfrías bien es igualita a la Coca-Cola. Es igualita, vos, bien fría. No te das cuenta. Vos pensás que estás tomando. Sí. Es como los cumpleaños del 15 que te lo meten en la jarra, ¿viste? Y jurás que Coca-Cola, bueno, esto es igual. Bueno, escuchá, Evangelina González me dice por Twitter que quiere que le mandes un saludo a Seba que está cumpliendo años. Bueno, un saludo grande para Evangelina. Lo que levanta el Cevita Fernández. Porque tiene el pelo surfista, aparte. Ah. Claro, tiene todo andando. Está todo marcando, ni está todo rascado. Jorge, no nos corta más el pelo, estamos en el horno. Seba, ahora no porque está casado. Pinta que llega. Ah, escuchame, pará. A propósito de que no tenés peluquero, Miguel y Elena. Miguel y Elena. La peluquería. Miguel y Elena, te dejan notable la melena, Seba. Corte de pelo 150, lavado de cabeza 200. Cabeza y chuta 20. Cabeza y... Cabeza, chota y huevo. Cevita, te mandamos un gran abrazo. Ah, me dice Fernando, mi amigo del Salón Mavi, acá pegadito a la radio, gran hincha nacional, Fernando y José, los dos que son grandes bolsos, que te quedes tranquilo que la recarga de este miércoles corre por cuenta de Loco por el Fútbol, te vamos a regalar 20 pesos. Bueno, ah, 20 pesos, el miércoles triple triplicás, o sea, 60 mangos tenés. Y la última pasiva que el próximo gol pase el gesto para Loco por el Fútbol, ¿no? Como claro, que... preguntale a Iván cómo es el gesto de Loco por el Fútbol y, gol, y lo festejás así, puede ser, Seba. Bueno, vamos arriba. No te olvides, ¿eh? Un clase, Vitano. No te olvides. Nos vamos para los buenos del clásico, Seba, abrazo. Bueno, cuídense, un abrazo grande. No te joder el clásico, vale. Chau, chau. Locos por el Fútbol informa a todos aquellos que nos quieran venir a buscar. Por favor, hacerlo en el horario de la primera tanda. Insultando a la gente. Riéndote. Únicamente los días domingos. Gracias. Déjame mandar dos saludos muy grandes. Uno para mi mamá, para Eli, que está escuchando Locos por el Fútbol, y para Andrew, que también no vino la productora hoy, está escuchando Locos por el Fútbol. Andrew. ¿Les hablé de Clínica del Gol? No. No, una locura. Mi amigo Elvio González, jueves, Pastorino, ¿eh? El jueves viene. El jueves creo que me coloca lo de. ¿Alguien puede comer carne? Sí, bueno. No como muy seguido carne tampoco. Lo comemos. Jueves creo que me coloca la hora, así que lo venía a sesear un par de programas. Sí, pero bueno. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Nunca escuchaste a Toto sesear? Bueno, lo vas a escuchar acá. Olvidar. ¿Escuchaste a Gar sesear alguna vez? Lo vas a escuchar acá. ¿Qué vas a hacer? Che, Clínica del Golf es mi amigo Elvio González Pastorino, está despegado. Aparte de tener una gran clínica, es en el mejor lugar de Montevideo. Sí. Bueno, es enfrente del club de golf. Y tiene una secretaria, amiga de Adrián. Sí, está divina vos. ¿Eh? No, bien, no. Una onda. Qué pelo, linda aparte, pero. Señores. No, linda gurisa, te atienden bien. Elvio González, que está pasando un momento medio complicado, pero, familiar ahí, entonces dice vos, Merrey, que Locos por el Fútbol es lo que nos hace, así que divino. Le mandamos un abrazo grande. Odontología especializada, ubicada en Boulevard Artigas y Rambla de Punta Carretas, excelencia en todos los tratamientos, rehabilitación con implantes, blanqueamiento dental con resultado inmediato y sin molestia, tratamiento con láser de última generación. Clínica del Golf, el teléfono 2711-8768, 2711-8768, Clínica del Golf, excelencia y el más alto nivel odontología. Elvio González Pastelino, que tiene más fiestas que los fatales. Clínica del Golf. Está escuchando Loco por el Fútbol. Bueno, quiero mandar un saludo grande al Pirlo que tiene Nacional, ¿no? A Gonzalo Porra, que sí, señor. Lo dijimos un ratito. Está bien, está bien. ¿Cuándo pasó de rasca habilidoso? No, es habilidoso. ¿Tiene una jugada? No, en Danubio jugaba. Yo lo vi jugar muy habilidoso. Ya rendía en River. Voy a quebrar una lanza por Daniel y por Nico. Por Daniel y por Nico. Cuando vino Gonzalo a la ciudad, yo era terrible, cagüete de Damonte, no me acuerdo, ¿no? Sí, claro. A mí era Damonte, o sea, la ciudad. Me dice Daniel, olvídate. No nombras más a Damonte, me dijo. Yo, sí, y sí, yo hoy, no. Por supuesto. Hoy me tocó vestuario defensor, estuve en el parque, me tocó vestuario defensor. Y no solo porque es amigo de nosotros, Iván, me gustó mucho el aplauso de todo el Parque Central para Iván Alonso, porque fue castigado duramente Iván Alonso, recordemos, ¿no? Qué malo, ¿no? Claro. Sí, se le pegaba en su momento a diestra y siniestra, ¿no? No, porque ahora capaz que el hincha nacional me salta con que nunca puteamos Iván Alonso, no, vamos a recordar. La gente de Facebook. Que los clásicos no sé qué, que de esto y lo otro, y ahora cerró culo Iván Alonso, vamos a decirlo, hay que decirlo. Le cerró el ojete a todos, ¿eh? Para salirte capitán, señor. Date el gusto que quieras, vení a Pablo Hogar y descubrí un mundo nuevo en amoblamiento. Si querés el mejor equipo de audio, Pablo Hogar. Yo necesito, necesito un equipo para el cuarto. Andá, Pablo Hogar, si necesitas amueblar tu casa, Pablo Hogar. Si necesitas amueblar tu oficina, Pablo Hogar. Pablo Hogar te ofrece de todo, ¿eh? Imagen, calidad, sonido, diseño, lo que vos necesites, lo encontrás en Pablo Hogar. ¿Te querés ir en moto? Andá a Pablo Hogar, en sus dos casas de Garzón 1971, esquina Lezica, o en Lezica 5668, esquina Garzón. Los teléfonos de Pablo Hogar, 2320-2072, 2321-7492. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! del segundo tiempo, River 2, Villa Teresa 1. Apareció el canguro Porta. Gran jugada de Gonzalo Porras. River 1, River 2, dije. ¡Ay, va! ¡Puta que los perdí! Vamos a Maroñas. A ver, 7 con la cabeza. ¡Gran! ¡Gran premio! Ahora que... ¿Qué quiere Daniel? Le dije un micrófono. ¡Ya los huevos! ¡Targaron! ¡Gran premio! Ahora que agarraste la puta muleta, te lo largaron porque Pedro se le puso de puta, que Pedro se puede. Hay otro campeón en el medio, el 8 por el 7 que le sigue. Y al ver atrás viene el Checo de Porra que viene corriendo también. Para todos los competidores, caminando los últimos 400 metros, caminando la puta. ¡Último 100 metros! ¡Ganó el Checo de Porra! ¡Gonzalo, tu amiga! ¡No! ¡A Gonzalo, no! Qué bravo así. Muy bravo así. Está todo loco, la verdad. Está enfermo, boludo. Está enfermo, te lo dije, está enfermo. Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguro de las principales aseguradoras del mercado. Seguro te consigue los mejores precios, cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos de primera generación. Seguros de autos, casas, comercios y vida, lo encontrás en Twitter como arroba Marcelo Llovera con doble L, en Facebook como Seguro Marcelo Llovera o a través del celular 094-244-067. Déjame mandarle un abrazo grande para un grande en vestuario como lo tiene Oriental, como es Gonzalo el Pipo Zapata, un enorme de los vestuarios. Le mandamos un abrazo grande, que hoy estuvimos en el parque, pasó un poco de frío, me decía, pero bueno, el abrazo grande para el más desabrigado. Estamos, no, estamos en verano, chicos. ¿Cómo está el vestuario? Este año va a salir la comida. Precioso, precioso, soy un lindo grupo. Porque ya partir de eso, después que se arriba referente, va. Ya somos guachas figuras. Sí. Antes eran los cuatro copas, ahora son todos. No, los guachos no, los cuatro copas están, están, van. Pero hacen tele. Él escuchó la billeta de picar. Germán, el tema que le cuesta. Después que entró, ya está. Y ya somos. Pero tenemos las dos. Sí, es al lado, sí. ¿Quién es mejor, el vestuarista o el que está arriba allá? No, el vestuarista. El vestuarista tiene código. Yo ayer cuando me fui escuché el programa, ¿no? ¿Qué es cuatro copas que nombraron? No me acuerdo. ¿Cuál? Ayer, dije, oh, igual que ahora dijiste, cuatro copas vestuarista que hacen tele. ¿Quién son? Ayer dijimos. No sé, que dijiste a Marco cuando Marco se despedía. Porque Marco es otro referente, ¿no? Ah, a ver. Que ahora, bueno, lo mismo que te dijo Daniel, ¿qué son los cuatro copas? Pero vos sabés que me quiero acordar de qué fue, de quién. Porque Marquito te dijo, vos, Germán, nosotros que hacemos vestuario, somos humildes, y hay otro. Y está ahí, no lo quisimos comprometer. Ah, no, sí, no quiso dar nombre. No, no de nombre, porque después las tenemos acá, ¿sabes cómo es? Después viene acá. Señores, arranca un aviso nuevo hoy en Loco por el Fútbol. Sí, señor. La mimadita, seguimos agarrando. Por supuesto. Vendas Uruguay, importador directo de Vendas Better. Sí, señor. Las vendas. Chivo nuevo. Escucha. Chivo nuevo. Escucha. ¿Qué te lo pasó a Gonzalo también? No, no, no. Este muchacho. Vendas Uruguay. Vendas, sí, señor. Vendas, los jugadores que venda. ¿Qué hacen los jugadores? Jamás, te voy a dar vendas para el campeonato. De colores, me gusta. Y son de colores. Importador directo de Vendas Better, las que usa la selección uruguaya. En Maroñas también usan Vendas Better, elásticas cohesivas reutilizables, aptas para deportistas en general, fútbol, básquetbol, rugby, maratonistas y lo que necesite. Polo de equitación, raíz. La usan los médicos de la selección uruguaya. Se presenta en caja de 18 unidades. Vendas Better. Si querés tomar contacto, 099 930 891, a través de ese mensaje, a través de este número de teléfono de celular 099 930 891, podés llamar, mandar mensajes o WhatsApp. En Facebook lo encontrás como Vendas Uruguay y en Twitter arroba quiero vendas, Vendas Uruguay. Vendas Better, las vendas que usan todos los deportistas y los jugadores de la selección uruguaya se llaman Better, son las vendas que usa la selección uruguaya. Para venderte la que te deje cuando la tenés en casa, propio. Vendas Uruguay. Señores, después de la pausa un sinfín de cosas, no se vayan a dormir, porque viene una fecha cantada, esplendorosa, exultante, con muchas cositas para decir. Nacional ganó, gusta, gana, golea, las 3G. Tutti, el versional, va a estar también, vamos a hablar de la fecha cantada de este Peñarol que no convence, pero gana, hasta el punto, vamos a tener, ganó o también el River del tiquitiqui, ¿verdad? Volvió el tiquitiqui en todo su esplendor, y también vamos a tener una moto del Toto, pa. Y vamos a cerrar Chupón Limpio, seguramente. Con Nahuel Diamante. Va a venir Nahuel Diamante. Lubricentro Racer. Lubricentro Racer. Te espera en Presidente Oribe y 779, esquina propia, la reserva 2486-2221. El abrazo grande para Marcelo y para el negro y para Alejandro, para los muchachos de Lubricentro Racer que te dejan el auto de novela. Bichi, la pausa. Cortito, déjame agradecer que públicamente llevé a Nene de Fernanda, a los céspedes de Germán. Llevé a Nene de Fernanda esa mañana

Es impresionante la cantidad de gente que está escuchando Loco por el Fútbol y que nos escriben, ¿verdad? Para todos ellos, muchas gracias. Uno de los casos es Santiago González, gran oyente de Loco por el Fútbol, que me pide adelante que hable de los milicos, ¿no? Y yo creo que es un gran momento, como para Andrea, que está, Andrew, que está en su casa estudiando, merece también que le hable sobre los milicos, ¿no? Me parece. No, yo creo que no es tan así. En realidad, Adrián, me parece que lo que hay que preguntarle es: Adrián, vos que andás todo el día en la calle, todo el día dando clase, que andás, andás todo el día arriba del auto, que como nadie. Ahora se va para el fútbol, ¿no? Al fútbol se para. ¿Para qué al fútbol ahora? Ahora que tengo la cuerda y que hay que comer la que la. El mi historia, ¿Vos altura? ¿Te gusta altura vos? Sí. Bueno, es altura, ¿dónde es altura? El cerro. El cerro, ¿tú la crees, Nene? El cerro. El último me choco. El cerro. Y te dice: ¿quiere golosina o quiere golosina? ¿Quiere caramelo o no quiere caramelo? ¡Él no quiere caramelo! ¿Qué quiere? ¡Quiere la plata! ¡Y te cago a ti, Daniel! ¡Te cago a ti, Daniel! ¡El cerro te cago a ti! ¡El bol! ¡Mi niño! ¡Y la coda! ¡Y la concha tu madre, mata! ¡Chupa pica! ¡Se entiende muy bien! Es un tema, ¿no? Es un tema que lo tiene preocupado. No, ¿no? Es un tema que. No. Yo creo que hay un tema para hablar, ¿no? Más tarde, ¿no? Ya es momento, ¿no? Yo creo que un psicólogo tendría. No, no hace falta nada. Algo para hacer la vida, Adrián. ¿Qué falta algo? Todo dice. ¿Viajé en avión? Me falta hacer tele. ¿Tiene dos nenas? ¿Qué te parece la tele, Adrián? La tele. ¿Qué te parece la tele? ¿Qué te parece? Escucha una cosa. Daniel. Danito. Se puso a bola. Sí, se quedó. Daniel. ¿Qué haces en casa? ¡La tele no sale! ¡La tele no sale, Daniel! ¡Hagamos 40 pilotos, grabamos, Daniel! ¡Fernando González! ¡Te agarro de pista, Fernando González! ¡Y todos nosotros, querido Iona! ¡El Santorini! ¡Te pusiste una remera al revés! ¡El Santorini! Karina Viola, el Santorini, yo te acuerdas que no te pinta. ¡Somos unos bobos, Daniel! ¡Hacemos reír a la gente del fútbol! ¡Apelotamos para la tele, Daniel! ¡Parate frente al espejo! ¡Mirame a mí! ¿Qué tengo? ¡Lepra la cara tengo! ¡Hace cada montón y con la tele! ¡El Nico Falcón! ¡Va por tu madre! ¡Y yo no! ¡Se quiera se tiene, Daniel, por Dios! ¡Sándalo de Duque! ¡Que dentro de cambio se equivoca de Duque! ¿Y nosotros qué tenemos? ¡Somos pobres, Daniel! ¡Somos pobres! ¡Desengañate! ¡No hay chance! ¡Me te aviso, cagarlo a nosotros! ¡Pero ahí es la radio, loco, por favor, es radio! ¡No hay tele! ¡Ay, no! ¡Tan mal, eh! No. La gente se mueve. Ah, lástima, ¿no? El padre Donato se tele. Uno que lo conoció hace años. El padre Donato va agitando y nosotros. ¡Ay, tele! Porque es una lástima ver cómo se va deteriorando a una persona, ¿no? Es horrible ver eso. Digo, aparte, se agita de todo ese tramo. No lo conocemos hace 2 días, de toda la vida casi. Tengo la bata en verano. Una locura, ¿no? Porque la verdad que. Adrián, entre la disimulación y la tele. Tema la tele, Pablito, vos que lo viste crecer. No va a la tele. No. Pablito, agarra el micrófono. ¿Para qué tocamos el tema? Dale el micrófono, Pablito. Qué increíble. Acá va a leer un oyente que es amigo nuestro, no sea. Me conoce que tengo, no sé, 10 años. No hay tele. No hay chance. No. La magia de la radio es lo más lindo que hay. ¿Pero qué? No, pero ¿por qué magia? No hacemos magia ninguna. Magia hace que nos caga la plata. No, eso no. Daniel hace magia. No, cobramos. Pero. Sí, pero. No hay tele. No digas más en Facebook. ¿Estamos paso de qué? ¡Te tiro a Facebook mío para atrás, mira! ¡Mi tía Estados Unidos me dice! ¡Me fue rata! ¡Ay, la concha tu mamá! ¡Tía, no, concha tu mamá! Pero eso lo generás vos subiendo fotos. ¡Pero yo te digo, llama de mañana y me dice. Me llama de mañana y me dice, Adri, hoy, esta semana. Sale, ha visto el mundo y yo no sé qué decir. Hoy me preguntaba Juan Pablo Taibo. Sí, le mandamos un abrazo grande a Juan Pablo Taibo. Estaba, es un fenómeno, está robado. Y me dice, bueno, ¿qué tal el atelier? Y no sé qué responderle. Yo estaba cenando con mi familia el día. ¿Y para dónde era la idea? No sé. Porque digo, yo fui y puse lo mío. ¿En qué canal? Claro. Estaba mirando a Tinelli con mis tías. Y me dice, ¡ah! ¿Cómo estás ahí? ¡Sí! Y yo me acuerdo de Daniel y lo voy a cagar. Ya está. Señores, después de este pasaje bastante deteriorado de nuestro compañero de León, vamos a la fecha de cantar. Metele el cumbia, bicho, y mandala. Se viene la fecha, el loco por el fútbol. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón en locos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón en locos. Se rogan en Colonia, flojitos los patas blancas, los vecinos trancaron puertas. Trabajerito de plancha. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Peñarol le ganó a Danubio, jugando feo de veras, Bengochea no pierda puntos. Porque te traen a la fiera. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Nacional lo volvió el violeta. Alonso está robado. Defensor con Nacional. ¿Qué? Siempre se caga parado. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Cuando le ganó el tanque en un partido parejo, poca gente había en el Viera. ¡Hey! Mucho frío para el viejo. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Liverpool le ganó a la Yasa. El hincha pregunta ansioso si Rocha salió campeón. ¡Epa! Cuando nos toca a nosotros. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Retita empató con Racing. Emoción bastante poca. Qué frío en ese complejo. ¡Qué! Un, dos, tres. Se recogieron la chorra. Plena, plena. Feria Villa Teresa le ganó el festejo a su gente. Dos técnicos parecidos. ¡Sí! Tienen pinta de indigentes. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Juventud cayó con River. Buen fútbol, toques y brillo. Está divino JR. Tiene los dientes amarillos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. ¿Qué haces, Adri? Vale. Receta avícola. Ingrid. Se fue la fecha cantada. El fútbol nos regocija. ¡No! Y para uno se lo dije. ¡Qué! ¡Viene malo, eh! ¿Con qué rima? ¿Con qué rima? ¿Qué tiene? Y para no ser diez. ¿Qué? ¡Ay, el chupón! ¡No! Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Staff, contamos con Germán Maravilla Silveira. ¡Ja! Hola, mami. ¿Cómo andás, Germán? Escuchame. Don, ah, ¿escuchaste que hacemos reír? No joda. Que está, somos graciosos. Y yo más, claro, si se te... Escuchame, mamá. Este, que estamos para ganar. No, pero yo no salgo, decir, ah, nomás. Menos mal que no hizo carnaval. Vamos a mandarle un gran saludo a toda la gente que está escuchando Loco por el Fútbol. Le quiero mandar un abrazo muy especial a José María Carballo, hombre que conduce La Mañana de Carve. ¿Cómo no? Este, que además hace Las Malas Lenguas, la sube a su cuenta de Twitter, arroba Las Malas Lenguas, aquellos que lo quieran ver. Está realmente muy, pero muy disfrutable. También a Darwin Dos Santos, que está escuchando Loco por el Fútbol. A la gente de Oro y Carbón, que dice que ya tienen las tazas para cuando la remera. A Camilo Mascherano, que dice... excelente la fecha cantada, descansaron a los villeros. Al oso tachero, dice vos, se me baja la gente con los gritos de Adrián, sí, está enfermo. Sí, bueno, oso, que no la culpa es tuya. No puedes tener un viaje en paje, te salta eso. El beso grande para Janina Ventura, que dice que estaba muy despegada la fecha cantada. Al Chancho Rengo, que está escuchando Loco por el Fútbol. A Pablo Lurato. A Diego, a Estefanía, a Jorge, a, como siempre, al chef, a Carlos Calandre, a Iván Vuela, que siempre escucha Loco por el Fútbol, despegado, a Nicolás, a Rodrigo Espinosa, a Diego, que también está escuchando Loco por el Fútbol. Daniel, déjame mandarle un abrazo apretado. Para, a Chachi, que siempre pide que sí, le mandemos saludos, un abrazo grande para Chachi. Vaya el saludo. Para Pablo Pacheco. Para la gente que nos escucha en el interior del país, que es muchísima, de verdad, Loco por el Fútbol se escucha bastante en el interior. Les agradecemos a todos y también a los que están en el exterior del país, que se escuchan el programa en un horario más complicado del que estamos en realidad, así que sí, le mandamos un abrazo grande a la distancia. Muchas gracias por estar en Loco por el Fútbol. Y Andrew, la gente, la gente que está afuera y la gente que está adentro, la gente que está presa también. Está privada de su libertad, ¿verdad? ¿Sabés qué me pasa? La libertad, o sea, y pueden tener un accidente y estar preso. Porque no para estar preso, lo único que falta es estar libre. Es verdad. O sea, te puede aparte con el antecedente del padre Cavani, boludo, entras y salís a los dos días. Viste que sí, está mucho más allá, mucho más libre la pena ahora. Dos segundos. Dos segundos igual, ¿eh? Vos tenés un cuarto millón de dólares. Una locura, una locura. Bueno, Andrew dice que estaría necesitando la que toma Adrián para arrancar mañana. Un beso grande para Andrew. Y Jorge pregunta también por Twitter cómo se encuentra el Vichy Amaro. Si está en el CTI, está en un gran momento el Vichy, ¿verdad? Sí, salado. Se ve que está tiroteando con la novia que se fue hace un rato. Cada vez que viene una minita se hace cómico. Cada vez tiene una minita. Y le quiero decir algo al Tavo, que está todo bien, el Tavo lo banco a morir. Este, que sigue en Twitter a Loco por el Fútbol, que te sigue a vos, Germán, que me sigue a mí. Este, que está enhebrado con esto Nacional, Peñarol, Tavo. Vamos arriba, Tavo, no te negro, Nacional, Peñarol. Y porque sí, porque esto, el clásico, ahora van a ver, la típica. Sí, la vida no pasa. Y a gran compañero, a hermano mío, amigo de todo, Richard Arce, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, señor. Esperando el pase, ¿no? Y tienen la mejor transmisión de lo que es el fútbol de la vez, pero por la fan. Yo te voy a decir algo, yo no sé cómo andás vos de turista, pienso que bien. Que te llevas a Germán, te llevas una figura. Porque en este momento domina el estadio, Germán. Estoy cotizado, ¿verdad? ¿Cómo vas a sentir que encontrás el estadio nuevo? Mirá, también ahí. Y yo creo que sí, ahora, por ejemplo, el sábado voy a una visita guiada por el estadio del Club Atlético Peñarol. Este, estoy agendado, podés agendarse. Vení, yo no vengo sábado. ¿No? No venís el sábado, va a pasar. Vos venís, Daniel. Sí. Nicolás dice, acá en Ecuador es más temprano, son dos horas más, dos horas menos. Me viene al pelo Loco por el Fútbol. Señores, rápidamente se viene la moto del Toto, presentada por Torrente Bar. Trago picada, Torrente Bar. Pasta, cocina internacional, minutas y mucho más. Un excelente lugar para disfrutar en familia o con amigos la noche de los fines de semana. Somos la diferencia. Torrente Bar. Así que si querés pasar muy bien, anda a Torrente Bar. Bogotá, Colombia, oye. Lloviendo aquí en Bogotá. ¿Cómo te ha ido, hombre? Oye, hazme un favor, ¿por qué no me haces un resumen ahí? ¿Eh? De la convocatoria uruguaya, cuéntame. ¿Qué color me piden? No, le falta que le tires data. Una cagada, listo. Conozco los de acá, que le conozco. Para Adrián juega el Pecho Sánchez, no se lesiona. Saludos al amigo colombiano, colega. Sí, como no. Bueno, y también recordarle a la gente que aquellos que hacen deportes, aquellos que practican básquetbol, fútbol, rugby, tenis, que si necesitan buenas vendas, las vendas son las que usa la selección uruguaya. Vendas Better, elásticas cohesivas reutilizables, para todos los deportes. 099-930-891. A través de este número te contactás, podés llamar, podés mandar mensaje, WhatsApp, en Facebook Vendas Uruguay, en Twitter arroba Quiero Vendas. El abrazo a los amigos de Vendas Better, las mejores vendas, las que usa la selección uruguaya. No solo para los jugadores de la venda, sino de repente el nene está inquieto, lo vendás todo, lo atás con una silla, al abuelo cuando no está tan Vendas nervioso, Better. Con las vendas. Así que el abrazo grande para esta gente prestigiosa. ¿Qué cuento va a ser? Pero ya tenemos. Está la moto del Toto, dale. Dale. Se va a apuntar a Alcohólico Anónimo. Y yo vengo a apuntar porque la verdad quiero cambiar mi vida. Se terminó todo. Bueno, dice, ¿cómo se llama? Fernando Rodríguez Almendra. ¿Cuántos años tiene? 47. Sí, yo estoy decidido a todo. Dice, bueno, dice, ¿vino solo? No, pone un poco de hielo. Para, quiero recordar una cosa, Michi, ya no vamos con la moto del Toto. Se va a jugar el campeonato de Liga Pro, el campeonato de la Copa Locos por el Fútbol. A mediados de octubre arranca la Copa Locos por el Fútbol, organizada por los amigos de Liga Pro. El abrazo grande para Emiliano y para Pablito. Está todo pronto, www.ligapro.com.uy. Si quieren conocer las bondades de Liga Pro, visiten esta página, www.ligapro.com y arroba Liga Pro Uy en Twitter o en Facebook Liga Pro. Equipo confirmado, está loco por el fútbol, cuenta con Palito Hernández. Vos vas a jugar a Germán, el capitán del cuadro, ¿no? Porque no juega. Germán juega con el brazalete capitán. Juega Palito Hernández, juega Carlito Soca, juega el Maxi. El amigo tío, el Maxi, claro. Sí, claro. Maxi, ¿te pinta que pisa o no? No, tiene pinta que cama, tiene pinta cama quilombo. Y bueno, está bien. Y un cuadrazo. ¿Cuántos jugadores más, eh? Dale, la moto. Llega en este momento a la 14:10. Señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita. Un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, sirte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con ustedes. La moto del Toto. Te mando un abrazo, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos el agrado enorme de estar con este segmento hermoso que hemos dado en llamar la moto del Toto. En su momento los jugadores, bueno, siguen sin hablarme por un problemita que tuve con este muchacho que bebe, que lo vimos las noches de Punta del Diablo, lo dijimos y bueno, parece que somos los malos de la película, ahora lo vendimos al Benfica, hice un negocio, y se me castiga, nunca se me dio la derecha, ahora está en la Colonia, está citado a la selección, está brillando, gracias a quién, al Toto, que en su momento le hizo ver que las cosas estaban mal. Señores, les hablé de Portones PPA, noble, conciso, calidad, ISO 9001, Michi, ¿cómo andas, querido? Le estoy hablando a mi productor. Mi productor. Toto, ¿cómo andas vos? ¿Lo que he querido? Sí, bueno, perdimos 4-0. Bueno, yo la verdad que hoy sinceramente tengo un día de mierda, y no tengo ganas de ponerme a pelear contigo como tengo, bueno, la costumbre, todos los programas, que hemos estado. Yo tenía Encito Corsa, que me hacía la producción, sí. No le pagué los boletos, no vino más. Perfecto, decisión de él, Te voy a pedir, por favor, quiero notas hoy. Bueno. La selección, bueno, por eso. Yo te pedí, tuvimos hora y media reunidos, en una reunión de producción en la cual me puteaste, no sé por qué. Bueno, el tema de la semana de las elecciones, ¿quién va a ser el enganche, no? El número por supuesto. Y bueno, yo te pedí nota con el mejor número 10, que tenemos en el exterior. Bueno. Sabemos que el fútbol uruguayo local no hay enganches. Bueno. Sí, y yo te pedí el mejor número 10. Claro. Me imagino que tenemos al contacto. Sí, claro. Bueno. De Brasil te lo pedí aparte. No, pero, sí, claro, sí. Bueno, yo te pedí el contacto con De Arrascaeta, Te dije, ¿con quién? Bueno. A ver, bichito. Estuvimos reunidos hora y media antes de arrancar el programa. Sí. Te pedí contacto con De Arrascaeta, ¿eh? El mejor enganche del fútbol uruguayo está jugando en Brasil. Enganche. ¿Eh? Yo te conseguía el mejor, para mí el mejor. ¿Por eso, De Arrascaeta? No, pero... Lodeiro no está más en Brasil, está en Boca. No, pero hay otro mejor. Dale, bicho, en serio, dale. Sí, pero ¿cómo no? Es un juego con grandes figuras, bueno, del fútbol brasileño. Bueno, está, ya empezamos. Dale. Que le da Melonio, ¿quién tenés? Jugó con grandes figuras del fútbol brasileño. Recibilo si querés. Tan niña. Está de Arrascaeta. ¿Qué andas de Arrascaeta, querido? No. ¿Eh? ¿Quién está, bicho? Por favor. Al número 10. Bueno. Recibilo a. ¿A quién? Al gran Beto Acosta. ¿Eh? Alberto Acosta. Dale, en serio, dale, querido. Dale, no juega, no compa los huevos, dale, en serio. Dale. Te pedí a Arrascaeta, hermano. Es un muerto. Es un desastre, Beto Acosta. Pero ¿por cómo te desastre Beto Acosta? Es un desastre Beto Acosta. Con Ronaldo. Un pecho frío del año 1. Pero jugó con Roberto Carlos, con Ronaldo. ¿Está Beto Acosta? Bueno, un fenómeno. ¿Está Beto Acosta? Bueno, un fenómeno Beto Acosta. ¿Eh? Siempre lo dijimos, ¿eh? Qué gran jugador. ¿Cómo anda Betito Acosta? ¿Qué te reí? Degenerado. Hola, Toto, buenas noches. ¿Cómo anda Beto Acosta? El hecho que no nos veamos, ¿eh? No quiere decir de que no seamos grandes amigos, Beto. ¿Cómo andas, querido? ¿Qué sabes? ¿Cómo andás, Toto, querido? ¿Cómo andás? La verdad que este año, hace años te fuiste para el Brasil. Recién le decía a mi productor que tenía muchas ganas de hablar contigo. ¿Cómo andás, querido? Qué jugador, Betito. Temperamental. ¿Cómo andás, hermano? ¿Eh? Todo bien. Gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Y vos cómo andás, Toto, tanto tiempo? Que no la, sé nada de vos. Ando medio cascoteado, Betito. Vos sabés que hablé de un jugador... Viste que no es costumbre en mi persona hablar de los jugadores de la vida privada, ¿viste? ¿Eh? Y hablé del Botija que bebe, que estaba en Punta del Diablo, de Jonathan Rodríguez, que ahora está en el Deportivo de La Coruña. Lo vendí, hice tremendo negocio y se me castigó, ¿eh? Y los jugadores no me hablan, ¿eh? Y tengo el gusto de estar hablando contigo, Betito. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo anda la familia? ¿Eh? Anda bien, la familia todo bien, gracias a Dios. Y acá está todo tranquilo, por cierto, con Brasil. ¿Cuántos años hace que te fuiste para el fútbol brasileño, Betito? ¿Eh? Hace 9 años que estoy jugando acá. Ahora, querido, la está levantando en pala la guita, ¿eh? Este, estás como Dine, ¿eh? Ya no comés fideo con manteca y queso, querido, ¿eh? No, hay que darle porque así uno se acuerda de... ¿Sabes cómo se extrañan los guisos, tan loco? Se extraña el Uruguay, querido, ¿eh? Ah, se extraña bastante, pero está, estoy un poco acostumbrado acá. Pero escuchame una cosa, ¿cuándo te das una vuelta por el Uruguay, Betito? ¿Te fuiste? ¿En qué equipo estás ahora, querido? ¿Eh? Estoy jugando acá en Santos de Macapá, si estamos. ¿Eh? Es lejos. Dale, boludo, en serio, estoy viejo para que me agarre de pinta, dale, decime la verdad, ¿dónde estás jugando? ¿Estás en Corinthians? ¿Dónde estás? La casa, estoy mirando la foto de tu casa, hijo de puta, te hace una piscina más grande que todo mi apartamento. ¿Qué hijo de puta? Te está yendo notable, Betito. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda la Botija? Anda bien, están todos durmiendo, está solo mi esposa y mi hijo más chico acá. ¿Cuántos años tienen los Botijas ya? ¿Eh? Ah, ya están todas grandes, la gemela ya tiene 17, ya tiene novio. ¿Ya tienen novio? Ya tiene novio. Corréselo a patar en el culo de tu casa a los novios, Betito. Dejate de novio, tiene 17 años, Qué increíble. ¿Cómo vienen los gurises? Ahora a mí, Jorgito, mi hijo, me presentó una noviecita. Yo la verdad que... Qué increíble. Escuchame una cosa. Vos tenés un balón, ¿no, Betito? Tengo un brasilero acá. ¿Cuántos años tiene? ¡Pah, brasilero! Fatal debe ser, ¿no? 4 años. Ah, 4 años. A los 10 ya lo llamo a debutar, Betito. ¿Cómo está el pando de Brasil? ¿Eh? Betito, ¿cómo está el pando de Brasil? ¿Eh? ¿Conoces ahí algo o no? No conocí mucho, acá. Tranquilo, güey. Escuchame, Betito, me parece que te mereces una oportunidad de vuelta a una segunda etapa en Peñarol, ¿no? ¿Por qué no? No, difícil, porque yo creo que voy a jugar más un año y ya voy a parar también de jugar ya. ¿No querés jugar más tampoco? Claro. ¿Qué tal? ¿Te sentís veterano, querido? Ah, ya estoy un poco cansado ya de concentrar. Claro. Quiero quedarme con la familia un poco más. Querés jodita, querés tranochada, querés joda. Querés apelaltarte, querés ponerte chino peralta un poquito, ¿eh? Escuchame una cosa, ah, querido. ¿Qué sabes de Walter Obifre? ¿Lo tenés ahí a la vuelta o no? ¿Qué es la vida de Walter? Yo lo nombré que como Drupi. Muerde de todos lados, ¿no? Es como el Pac-Man, muerde de todos lados. No, callate. Escuchame una cosa, Betito. Sabido es que Uruguay va a jugar partidos por eliminatoria, ¿eh? Y tiene un gran problema, ¿no? No solo la falta de Suárez y la de Cavani, sino que el maestro Tavares no ha conseguido un enganche, ¿eh? Y vos sos un enganche, ¿eh? Que merece una oportunidad en la selección. El hecho de que no nos veamos, ¿eh? No quiere decir de que no seamos amigos. Tenemos un café pendiente, Betito, ¿eh? En algún momento... ¿Te acordás que vos te enojaste conmigo, yo te critiqué y te enojaste conmigo un poquito? No sé si te acordás, tenemos un café pendiente, Betito, ¿eh? Me acuerdo, sí. Son cosas que pasan, todo. Vos andabas con el Nico Noria para arriba y para abajo y yo te maté. Dije que eran dos muchachos que beben, ¿eh? A ver cuando nos juntamos a tomar un café. Bueno, te estaba diciendo, la selección no tiene enganche. Y vos sos un jugador fundamental, me parece, ¿eh? Para este sistema de Tavares. ¿Qué pensás de la selección? ¿Eh? ¿Tenés ganas de vestir la celeste con el maestro Tavares? Ojalá, no. Que tengo más para afuera que no, querido, tenés las condiciones innatas, Betito. Sos un gran jugador. Ah, como dice Adrián, viste, la izquierda todavía, la zurda todavía funciona un poco, pero bueno, es difícil. Tenés magia en la zurda, Betito, y la magia en la zurda no se compra en la farmacia, ¿eh? Vos la tenés innata, ¿eh? La supiste trabajar... En aquel, en el complejo de Carlos Salope y después en el de Lucho Malvare, ¿te acordás, no? ¿Eh? Cuando ibas allá. Me acuerdo. Qué épocas, querido. Qué época, la verdad. Escuchame una cosa, ¿vos tenés ganas de jugar a la selección? Porque yo tengo el teléfono en mano y puedo llamar al maestro Tavares en este momento si vos querés. Claro que tengo ganas de llamarlo. Bueno, dame dos segundos, ¿tenés dos minutos? Aguantame dos minutos, que estoy llamando en este momento... Al maestro Tavares, a ver si me atiende, capaz que está durmiendo, capaz que está con la empleada. Pará. Ahí me atiende, mirá. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, maestro? ¿Eh? El Toto te habla, querido. En este país. Te hablé de portones PPA, maestro. Maestro. Portones PPA, noble. Bueno, pará. Escuchame una cosa. Estás buscando número 10, no lo encontrás. Bien. Yo tengo el número 10 para vos, Oscar. Oscar Tavares, tengo el 10 para la selección. Brasil, Juan Brasil. No, de Arrascaeta no, yo me confundí hoy también. No. El Beto Acosta. ¿Por qué se ríe, maestro? Maestro. me cortó Beto. A mí que no se... Qué increíble. ¿Cómo se olvidan de los amigos, eh? En este país, Betito, donde se pudre tan fácil la cabecita. Nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Mirá. Escuchame una cosa, Betito. A ver cuándo nos juntamos a tomar un café, hermano, ¿eh? Dale, vamos a juntarnos. ¿Cuándo me invitas a la casa de esas piscinas en tu casa, hermano, que es más grande que mi apartamento, eh? Ya le dije a todo para que venga y... Pero mandame el pasaje, no tenemos mango. ¿Qué te pensás? Que nosotros nos decís... Si nos mandás el pasaje, vamos los dos días, ¿eh? Mandame el pasaje, Beto, ¿qué te salen cuatro pasajes? Vos estás rico, te ¿qué voy a estar rico? En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, ¿eh? ¿Te hablé de portones PPA? Portones PPA, noble, concilio, calidad, aviso 9001. Señores, estamos hablando con el Betito Acosta. Betito, querido, a ver cuando nos juntamos entonces, hermano, el hecho que no nos veamos no quiere decir de que nos seamos grandes amigos. Te mando un abrazo grande, querido. Y el mejor de los éxitos. Siempre es lindo saber de vos, Betito, y sabemos que estás bien. Y nosotros que te apreciamos mucho, la verdad que nos pone muy contento, hermano. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande a todos ahí. Me alegro que le estás haciendo bien, Beto. La verdad que te... Bueno, tampoco tan bien. Seguimos la misma hora de mierda que siempre, Beto. Si no fuera bien esta... Escuchá, sí, si no... Escuchá, sí, no, escuchá. Si nos fuera bien estaríamos en la FM a las 5 de la tarde, querido. Estamos, seguimos la misma hora, la misma radio, tampoco. Estamos agarrando un pellito, eso sí. Te mando un abrazo grande, Betito. A ver cuando nos juntamos a tomar un café, hermano. Abrazo grande. Dale un abrazo, dale. Señores, el Beto Acosta, aquí en la moto del Toto. Mucha atención, y ahora Matisse, este compano es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la barata y callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Un desastre de toda cosa, ¿no? ¿Eh? Lo venimos diciendo, un desastre. Michi, ¿usted pedía el contacto con la Rascaeta? Yo no puedo hacer un desprecio a Betito Acosta, que me parece un botija bárbaro, pero... Betito Acosta, hermano. Te pedí a Rascaeta, hermano, que toma precisión de un 10 para la selección. Al Beto Acosta me mandá. Mandar en saludo a la gente de Pizzería Venecia. Sí, le mando a Pizzería Venecia, no fenómeno, ¿eh? La mejor pizza del Uruguay. Luis Alberto Herrera de esquina Bucinea. Sí, precioso lo de Venecia, la verdad es un shopping de la pizza, la verdad, es una cosa, comes esplendorosamente en Venecia, pero digo, al Beto Acosta me fuiste a llamar. Qué desastre lo tuyo también. Qué poquito te queda vos, bichi, ¿eh? Con esta nota la rompemos, mi segundo. A ver, sorprendeme una vez, por lo menos, el que yo te pido. Una sola vez, no te pido todos los programas, ¿eh? Que me metas lo que te pido. Pero una vez, por lo menos, dame ese gusto. Dejame ir a dormir tranquilo. Todavía que estoy en un horario de mejor y mañana me levanto a las 6 de la mañana. Por lo menos dame una alegría una vez en tu vida. Qué desastre, señores. Un desastre nacional hoy, ¿no? No le encuentro la vuelta, Monúa, ¿no? La verdad, digo, en momentos claves, ¿eh? No juega nada nacional. Muy bien, Peñarol, ¿eh? La Bengochea está encontrando el equipo suelto, un equipo de Bengochea suelto, dinámico, todo lo contrario nacional, un desastre nacional. El Chori Castro no puede jugar más, un pecho frío. Señores, un muchacho que bebe, lo vimos en Punta del Diablo. Decime, querido. Bueno, tenemos la segunda nota. Bueno, vamos a contar a la gente que hoy tenemos el espacio de los de abajo, ¿eh? ¿Quiénes son los de abajo? Los que recaban de abajo y la están rompiendo, los periodistas, los verdaderos, ¿eh? Los que arrancaron vienen desde abajo y no se olvidan que arrancaron de abajo. Y ahora están arriba y la están rompiendo y se acuerdan de los amigos, ¿eh? Por eso hemos, hecho este espacio, los de abajo. Me imagino que me vaya a... Tom. Bueno, muy bien. ¿Cómo me pediste, Toto? Bueno. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, bichito. Una vez en tu vida. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Cómo andás, Ernesto Faría? ¿Qué? No. Dale, la concha de tu madre, bicho. No. ¿Qué hijo de puta que sos, por favor? Te aclaró, quítate lo de abajo. Te pedí a Ernesto Faría, hijo de 7000 puta. Y te aclaró. A Ernesto Faría te pedí. ¿Quién es? El investigador. Ahí está, lo tenés al otro de ataque, te sopla todavía. Ni siquiera eso, ¿sabes? No, esa no fue. Pero avísame antes y no cedemos el espacio. Aquí no, vos me dijiste al rey de la estadística. Y bueno, no me digas que tenemos a Garpo que me muero. Bueno, por lo menos ahí está, repuntaste, está bien. La vara un poquito más arriba. ¿Tenemos Julio César? Señores, ¿eh? En este país donde se pudre tan fácil la casita, ¿tenemos Julio César Garpo del otro lado o al hijo? No. Bueno. Qué difícil, ¿eh? Bueno, sé lo que quiera. ¿Querés venir a agarcharme? Vení, cógeme. Presentalo a... ¿A quién? Al colega... Al pato. No me digas que tengo el patito de Aguilera porque me muero. El patito de Aguilera que es periodista, estuvo en Campos, ¿eh? ¿Cómo andás, patito Aguilera, querido? Campeón de América, estamos hablando de Uruguay. No, todavía no. Bueno, la cuenta. No. Portones Pepe, me lo voy a meter en el culo, portones. La cierta toronja me la voy a estampar con el ojete. ¿A quién tenés, bichi? ¡A quién tenés! Recibía al patito Gerardo Basolini. ¡Ah, puta madre! ¡Qué me parió! Pero me querés levantar el espacio de alguna manera. ¡Qué desastre! Un pecho frío el pato Basolini y el libro de... ¿Tengo el pato Basolini, cierto? Un fenómeno, pato Basolini, ¿eh? Lo dijimos. Lo veníamos diciendo. ¡Qué crack, pato Basolini! ¿Cómo andas, patito Basolini? ¿Cómo está, doctor? En este país donde se pudre tan fácil la cabecita el Pato Bayorelli. ¿Cómo andás, Patito Bayorelli? Muy bien, doctor, muy bien. Hace tiempo no nos vemos, pero el hecho de que no nos veamos... Por supuesto, querido, no quiere decir de que no somos grandes amigos, Patito. Exactamente. ¿Cómo andás, Patito? El mejor estadístico... Estadística... ¿Cómo que mierda se dice? Estadígrafo. Tampoco sos grado 5 en medicina, también, o sea. ¿Cómo andás, Patito? ¿Qué jugador el Pato Bayorelli? Se hizo en la República, ¿no? Sigo ahí, no me pueden echar, entonces me tienen que bancar, ¿viste? El jefe de la parte de deporte de la República, aparte, ¿no? No, el jefe de la parte de deporte es Andrés Cotini. Bueno, mamita, Andrés Cotini. A ver si llaman un día a Cotini. ¿Cómo pasó Cotini a ese cargo? ¿Qué es? Con razón viene flojito eso. Cotini. Mamá, una vuelta fuimos a Macarena con Cotini. 80 metros, media. Las minas lo miraban de abajo. Así, qué increíble. Pues no se arrodillan. Qué increíble. Le llegaban justito. Justito la chuta. ¿Cómo andas, Patito? ¿En qué te encuentras? Todo bien, estoy acá trabajando en casa, preparando artículos para la web. Ahora estoy en la web del diario. Sí, y sí, sí. Unos fascículos de Nacional y Peñarol, unos fascículos especiales que van a empezar a salir todos los sábados con la República. Qué increíble, qué lindo, Patito. ¿De qué se trata? ¿De historias del club o del día a día? No, es una serie de 8 fascículos. Nacional Peñarol, en la que, por ejemplo, el primer fascículo va a ser campeón del siglo versus rey de copas. Opa. Es una especie de comparación a ver quién es más grande de los dos, y bueno, tiramos sobre la mesa. Qué lindo eso. Estadísticas y las historias y anécdotas de cada lado. Está bien para que lo vayas a presentar el programa de Usted Qué Opina, el de Gol, si viste que llama a los bananas para pelearse ahí. Sí. Ese programa, qué es lo ayer estuve en el boliche de Bahillo, estuve ayer. No te falta un boliche, Patito. Qué grande. Donde haya whisky va derecho. Sos el Monterrey Jack del whisky, yo. Qué animal, qué fenómeno que yo, Patito. ¿Y qué fuiste? ¿Tuviste en el Bahillo? Estuve ahí con Bahillo, con Jorge Sabia, colega del diario El País. ¿Te pidió la cometa, Bahillo, o no? No. ¿Del libro? Qué raro. ¿Y fuiste a presentar el libro? El segmento este nuevo que me contabas recién. No, eso... fui como invitado para charlar de un poco. Sí, cómo no. Y nada más que eso. Patito, qué desastre Danubio ayer, ¿eh? Estamos mal. Algo hay que hacer, ¿eh? ¿Qué pasa con...? ¿Estás a favor del proyecto Curuché? Encima se nos desvanecen los hinchas en la tribuna. Qué increíble, qué batabola preciosa se armó, ¿eh? No puede ser. Estoy muy a favor, igual yo. Del golpe de puño estoy muy a favor, ¿eh? No estoy a favor del arma de guerra... de fuego, de esas estupideces, ¿eh? No, muy a favor del galletazo, de aquellos líos que en nuestra época, Patito, que habían código, ¿eh? Toto, nosotros somos del periodismo, de cuando las cosas se arreglaban así como hombres. Como los hombres, ¿cómo se arreglaban? Piña, 3-4 piñas y cachetazo y está, ganaste vos, ya está. Ahí está. Saltaba un poquito de chocolate y ya se terminaba el lío. Ya, ganaste vos. Nada de patear en el piso. Ahora son todos vándalos, ¿eh? Se pelea uno, te pegan 25, uno es guapo. Pero además, Toto, vamos a decir la verdad, porque desde los medios de la radio se fomenta la violencia. Sí, por supuesto. Y en el programa, pero mirá, pasamos al caso. Antes que tu programa. Sí, por supuesto. El programita Terraja este. Los Terry, por favor. Son un cuarto de baño, la Boca, ya les dije varias veces, muchachos, cambien un poquito el vocabulario. Son un cuarto de baño, un desastre. El ladrón este, lo único que le falta es fecar adentro del estudio, una cosa insólita. Pasan cosas rarísimas. El Daniel los que los caga. Daniel los que los caga con Adrián, plata. Los pedos que se tira Adrián en el estudio. Sentimos el olor. Es una locura, el otro que los caga con plata, el otro que fundió como 5 grupos de carnaval, un desastre, esto la verdad que... El otro que se hace el hincho de Danubio y nada más, querido. Señores, el Pato Bayorelli, una de las figuras... Patito, quiero que te cuentes alguna anécdota, alguna historia picaresca, graciosa, anecdótica, porque este espacio lo he realizado para ustedes, para los que arrancan de abajo y ahora están... en lo más alto de su carrera y no se olvidan de las raíces, ¿eh? Y tenemos el gusto de tener al Pato Bayorelli hoy. Yo te pedí, la verdad, estaba haciendo una joda ahí con el bicho, como que no, pero yo te pedí, pues yo te quería tener en este espacio. Me pareces un periodista de nivel, el Pato Bayorelli, señores, ¿eh? Me convenció de que debía operarme en la clínica del doctor Cesio, ¿eh? Sí, lo hice y me operó como el reverendo Jeter. No veo un pomo. Pero me voy a volver a operar. Pero escuchame una cosa, Patito, contate una anécdota. Pero vos, Toto, así como yo te recomendé la clínica del doctor Tecio, yo te hice caso a vos, porque yo en mis primeros años, yo arranqué en el periódico mayor del año 92, y en mis primeros años la cabecita no estaba bien ubicada, mucha noche. Escuchame una cosa, ¿estás estudiando? No, okay, ya tarde para estudiar. Okay, ya, okay, ya. ¿Cuántos años tenés? 45. Ah, hombre, ya, ¿no estás estudiando? ¿Qué? Ya. Ya me pasó. Oh, ya se me cayó un ídolo en este momento. ¿Dónde estás, Pato? ¿Vos estás callado, Pato? Sí, sí. La patrona estudia. Sí. ¿Estás estudiando? Ah, no, la patrona enseña al revés, es maestra. ¿Pero no sigue estudiando? Bueno, sigue. ¡Qué desastre! También, la señora del Pato, ¿verdad? Vamos a decirlo también, hay que decirlo. Tenemos un micrófono adelante, ¿eh? Un desastre. No estudia. Así paga el gobierno a los maestros, ¿no? No sueldo. Qué increíble, ¿eh? ¿Fue a Covicena a pelearse? ¿Qué fue a meter las manos con el Maleite, ¿eh? Es una mina recontra pacífica, pero la primera vez en la vida que la veo caliente fue con este conflicto. Qué y increíble, con la, qué increíble. Con el decreto de esencialidad que metió el amigo Tabaré. Felicia Danubio se llama. Mi hijo Feliciano Danubio. ¿Feliciano Danubio le pusiste? Tiene 2 años y medio, ya. Te va a meter una te va a meter un boludo en el tuje cuando sea grande, ¿eh? No, vos sabés que esto fuera de joda, siempre le pregunto, ¿Danubio va a ganar o va a perder hoy? Y siempre pierde. ya voy a jugar a Supermatch, ¿viste? Escuchame una cosa, Patito, Feliciano le fuiste a poner. Feliciano Danubio. Feliciano le puso mi mujer. ¿No? Porque lo arreglé con ella, el primer nombre ponéselo vos. ¿Qué vas a arreglar? Si vas a arreglar, ¿dónde le ponía Feliciano? El nombre Feliciano es de ella y... ¿Cómo le van a poner Feliciano? Ya le estás juntando plata ahora de chico y botija para cambiarse el nombre. Viste, te sale un huevo. No sabes si va a quedarte con Feliciano o con Danubio. Escuchame una cosa, ¿patea la pelotita ya o no? Ya lo llevamos. Sí, ya, viste que cada vez que vas al programa de Bahía te regalan una pelotita de Simac. Y una cajita de masa. Y la cajita de masa y la yerba asada y todas esas cosas. Escuchame una cosa, ¿ya tiene contratista del Purrete? No, pues ya tiene técnico, pues ya me prometió Julio Rivas, Opa. Amigo mío. Ya me prometió, me dice, a ese gladiador lo voy a entrenar yo, me dijo. Ay, mamá, te lo meten en una piscina con agua helada con 4 años. Con agua, sí señor, con agua fría, que se bañe con agua fría. Para que sea hombre, Patito, para que sea hombre, ¿eh? Nada, de andar con calientacama y frazadita y esas cosas de putitos, no señor. Que duerma sin buzo. El hombre real duerme en bola, Patito. ¿Eh? En pelota, sin calzoncillo, hay que dormir. Escúchame, ¿cuándo fue esta desgracia que te pasó, que bueno, que te hicieron hincha de Danubio, Pato? ¿Cuándo te agarraste esa enfermedad, querido? Yo me hice hincha de Danubio una vez que mi padre de Nacional me llevaba a ver a Nacional a la Olímpica. Yo no entendía un pomo, te imaginas, era chiquito. Y un partido Nacional de Danubio. ¿Te enamoraste de Danubio? Me gustó Danubio y empecé... ¿Estaba el Pompa Borges en ese momento? No, te hablo, esto fue en el año 75, por ahí. Tenía 5 años. Qué lindo. Qué linda institución, Danubio. Viví la época de Rubén Sosa. Vi debutar a Rubén Sosa. Qué increíble. Y a todos los fenómenos. La cuna, el semillero del fútbol. Danubio Fútbol Club. El Pato Ballerelli. Bueno, Patito, rapidito. Vamos con una anécdota cortita, picaresca, graciosa. ¿Puedes contarle la de los trabas aquella cuando te fuiste de viaje? Lo que quieras, querido. Aquella de Quito, decís vos. Sí, cómo no. Cualquiera, la que tengas en mente, querido. Sí, pues esa es larga. Si el pelotudo de Matías me hubiera avisado que preparaba una anécdota. Qué increíble. No sirve para nada. Tengo un productor, la verdad. No, sinceramente, hay que echarlo. Vos que sos periodista, Pato, me vas a entender. Me pido nota, no me consigo una nota. Yo tengo 70 años en problema deportivo. No estoy para laburar. Pero por favor, pero cualquier banana ahora es productor. Así no puedes laburar, todo. Es una falta de respeto. Yo no puedo creer. En mi época había que laburar, ¿eh? Yo me acuerdo de iba a levantar cajones en el Mercado Modelo. Después iba a la radio a laburar. Mi viejo me decía, estudiaba. Yo estudiaba, me recibí de doctor. Y esta gente no hace nada en todo el día. No me puede conseguir una nota. Y encima está la barra brava de defensor. Ah, es completito. El bicho es completito. Bueno, querido, contame la anécdota rapidito. Bueno, tengo a Paco dentro de un ratito, ¿eh? ¿Tenés aquí a quién? Tengo contacto con Paco ahora después de vos. Como que esa nota que le hiciste, que ya ven, ¿te acordás? Hoy también. Mano, le voy a apuntar todo, voy a ir al hueso. Ahí está. A mí me importa nada, no estoy podrido. Voy a ir al hueso con Paco. Hoy le voy a apuntar a Paco, hoy voy al hueso, ¿eh? Bueno, Patito, dame un tiro. Escuchame. Compartime. Escuchame, querido. Vamos con esa anécdota, dale. Bueno, a ver, fue año 2005, Danubio jugaba con Liga de Quito, en Quito, y terminó el partido, en la noche del partido, viste que los jugadores tienen libre, las horitas para salir. Yo estaba con Diego Muñoz, esta anécdota la contó Diego Muñoz en... Dieguito Muñoz, un viejo amigo, un grande, Diego papá, Muñoz, lo quiero, lo aprecio mucho. Salimos con con Diego Muñoz, y yo había conocido en un cibercafé, había conocido a un uruguayo que estaba viviendo ahí en Ecuador, una pinta de caficio de la Unión, viste, camisa floreada, camisa vieja. Abierta con los morracos de fondo. Las caderitas. Qué lindo, qué lindo. El Chacho Portal, una onda así. Qué hermoso. Y me dice el loco, claro, yo le digo, mirá, queremos salir con Diego esta noche. Y el loco, obviamente, locatario en Quito, dice, yo lo llevo, yo conozco toda la noche acá, no, llevo a unos lugares ahí. Ay, mamá. Una onda, un barrio tipo Ciudad Vieja, ahorita que lleno de boliches. Ay, mamá. Y andaba con un francés, y bueno, y con nosotros, ¿no? Y el francés quería comprar merca. Entonces, en una esquina. Qué maravilla, ¿eh? En cara a una. Querían tomar la papota, ¿eh? Quería, el francés quería. Y la que no dejaba viajar al pato. Encara en una esquina a una prostituta que conocía, para adquirir el. ¿Cómo le gusta andar con merca a la prostituta? Qué hermoso. Ah, viste vos. Es loca por tomar merca a la prostituta. Entonces, ¿qué pasa? En determinado momento estamos ahí, esperamos que haga la tranza y todo, ¿viste? Y vemos que la puta rompe una botella y se queda con el pico en la mano. Me robaste, no sé qué le empieza a gritar, ¿viste? Ay, se armó. Me doy vuelta, Diego ya estaba a media cuadra mirando, ¿viste? Corriendo. Y yo, seguro, se quedó, rajó media cuadra. Yo me quedé ahí parado mirando, inconsciente, ¿no? De los riesgos. Sí, sí, sí. Y este uruguayo, el Chacho Porcal, digamos. Sí. Se rompe, agarra una botella también, la rompe y la empieza a amenazar. Ay, soltame, no, amigo, soltame, ay, amigo, porque te mato. Lo tenía agarrado. Una es, claro, sí, lo había agarrado. Ay, mamá. Lo tenía de rehén, digamos. Ay, mamá. Entonces el uruguayo este quería salvar al francés, también con un pico de botella en la mano. Soltá a mi amigo porque te mato, te corto, hija de puta, un lío, ¿te imaginás? El francés, yo dije, ay, este francés es boleta acá, porque claro. De huella la, sí, la mina, sí. Lo de huella. En una se zafa el francés, viste, la mina queda agarrándolo de la campera, viste. Con tanta fuerza tiene la mina. Sí, logró zafar y al mismo tiempo, bueno, y yo dije, está, ahora él. Lo parte el medio. Claro, la liquida. Y no, bueno, está. Por suerte no hubo sangre. Y lo más lindo que está, después a la otra cuadra nos reencontramos con Diego, seguimos caminando, nos metemos en un boliche, nos encontramos con los jugadores de Danubio que estaban tomando algo ahí tranquilo. Y está, y ahí nos abrimos. Diego me dice, Pato, vámonos a la mierda. Este uruguayo es un penal, la puta que te parió. Mirá, ¿a quién trae? Ahora, ¿consiguió o no? Todo el viaje de regreso puteándome, Diego, por haber llevado. Olvídate, querido Messi también. Escuchame, ¿consiguió? Sí, yo le decía a Diego, pasamos la noche bárbara, una experiencia inolvidable. Pero escuchame una cosa, querido, ¿consiguió o no consiguió? Después, en otro lado. ¿Terminó más duro que Baldini? Ah, sí. Ahí con la proti y todo mal, viste, porque qué increíble, ya no se puede confiar ni en el chango. Antes uno iba al chango y le contaba cosas, era tipo la amiga que uno no tiene, ¿eh? Han perdido los códigos los changos también. Han perdido los códigos los changos, ¿eh? Ahora ya no te las culpen, ¿eh? Te van derecho al hueso, ¿eh? El chango de antes manejaba otros códigos. Tiene otro código, Patito. Vos y yo tenemos boliche, tenemos calle, ¿eh? El hecho de que no nos veamos, ¿eh? No quiere decir que no seamos grandes amigos, Patito. Exactamente, exactamente. Patito Bayorelli, te mando un abrazo grande, una de las mejores historias de los que han contado aquí, los que han pasado por el segmento, los de abajo, así que te agradecemos de corazón, querido, te mando un abrazo grande, y a ver cuando nos juntamos a tomar un café, Patito, ¿eh? Cómo no, Toto. Y éxito en eso de la página esta, eso de Peñarol Nacional, lo del libro, que lo leí el libro. Libro saqué hace poco, no sé, no me han entrevistado en el programa. Bueno, querido, es un programa de mierda, ¿qué querés también? Son... ¿Qué van a hablar de libro en este programa? ¿De libros crees que hablen? ¿Qué van a hablar? No saben leer, Toto. Eso seguro, querido. ¿Y qué libro sacaste, Pato? Este año, en este momento, pueden ir a las librerías o a la Feria del Libro y se van a encontrar con uno de Peñarol y otro de Nacional, los dos míos. El de Peñarol se llama Yo 5 y Vos, que es la historia de todas las Copas Libertadores ganadas por Peñarol. Original, El título es ese de los grafiti que pintan los hinchas de Peñarol. Claro. Lindo. Y el de Nacional es también un grafiti que pintan los hinchas de Nacional por todos lados, Rey de Copas. Y trata sobre los 21 títulos internacionales ganados por el Club Nacional de Fútbol. Así que, 21 también. Los que quieran un poco de buena lectura, ocho se van a encontrar con 8 copas. 8 copas al lado, están contando ahí, ¿no? Ah, no te jodas. Bueno, señores, Patito, te mando un abrazo, querido. Toto, muchas gracias, un abrazo para vos. Abrazo grande, señores, el gran Pato Bayonelli, ¿eh? ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho chepevete? Te pasó el tiempo del firulete, por más que rompen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mironga. Vos, deja nomás que algún chat. Señores, Portones PPA, ¿eh? Noble, conciso, candidatizo en el minuto. Les hablé de decirte, toronja, qué rica que viene la toronja, ¿eh? No tocas un envase, llamás al 2-900-74, ¿eh? Decirte, y no tocas una botella, está la nueva Sirte Tilo, Sirte Colet, ¿eh? La que le ofreces a la suegra, ¿qué decirte? Señores, Portones PPA, les hablé, Barraca, ¿eh? Decime, querido, ¿tenemos el contacto? ¿Tenemos a Francisco? Y la nota que vos pediste. Bueno, por fin, una. ¿Tenemos a Casal? Y bueno, está, esta cuesta, ¿qué querés? Francisco Paco Casal, lo queríamos tener hoy, en un gran laburo de producción, porque hay muchas cosas que ir al hueso con Paco, con los derechos full play, con todo, full uruguayo, ¿Cómo andás, Paco, querido? Hola, Toto, ¿cómo estás, querido? El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que nos seamos grandes amigos, Paco. ¿Cómo estás, Toto? Bien. Bien, bien, lo que te aprecio, hace mucho que no nos vemos, te conozco de botija, cuando le sacas la pelota, la verdad te tengo una estima muy grande, Ah, claro, es un placer estar contigo, ya quería decirte que estuve, la semana pasada estuve por ahí, con la, estuve bien a declarar, por a mí, no me gusta mucho. Qué mal te hicieron pasar, Paquito, Ah, pero vos sabés, Toto, que yo no tengo nada que ver, Toto, yo, me llamaron, yo no sé lo que la... No sé por qué me llamaron. La verdad que me sentí muy triste, te acosaron a la puerta de jugado, te preguntaron de mala fe muchas de las veces de mala fe, la verdad que no te mereces. Tú le has hecho un bien bárbaro al fútbol uruguayo, la verdad que hace mucho no nos vemos, lamentablemente, tenemos un café pendiente. No, yo te aprecio más, Paco, la verdad que te tengo una estima muy grande, Me acuerdo el día cuando me pusiste contra las cuadras cada día. Sí, la verdad que ese día me sentí muy mal, porque la verdad que vos no te merecías que yo te preguntara con esa cizaña, ¿no? Yo me ensañé contigo, no te lo merecé, Yo soy como un padre para mí, yo soy el hijo de la silla contigo, y bueno, me puse a eso y... Pero bueno, todo uno, la vida, siembra lo que coge, ¿no? Bueno, vos estás en condiciones... Hoy tengo ganas de ir al hueso, tengo ganas de preguntarte cosas que nadie te ha preguntado. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, ¿vos estás de acuerdo, en que yo te haga un ping-pong de preguntas y respuestas? Pero vamos al hueso. Se me perdió, una lástima. No voy a tener tarjeta en el celular, Paco, seguramente. Está corto, no voy a haber puesto saldo. Un desastre lo de Antel también, ¿no? Esto lo de Antel, te digo que la verdad que... No lo tengo aviso, si lo tuviera aviso igual lo diría, ¿no? Un desastre esto de Antel, adelantó la hora, yo tenía que ir a comer a la casa de Jorgito y la verdad que llegué tarde, un desastre lo de Antel, ¿no? Estamos procurando de vuelta el contacto con Paco, la verdad que le estaba diciendo a Francisco Paco Casal, que tengo muchas ganas, de ir al hueso, de preguntarle cosas que le molesten, esas preguntas que nadie le ha preguntado, Es un mano a mano, producto de hace muchos años que nos conocemos. Yo tengo 70 años, pero lo tengo al otro lado. Paco, de vuelta, te tengo, Paco. Hola, Toto. ¿Se te cortó, querido? No, lo que pasa es que estaba sacando el rato de la botica esa que le preguntó en la puerta de jugado. Qué increíble, qué respetuoso viene el periodismo de por hoy, Paco. No está mal, pero eso. Un desastre. Pasó otra vida. No te dejaban salir del auto, entrar del auto, qué desastre, Ah, aparte, otros chicos, ¿cómo? Paco, ¿estás en condiciones, estás a favor, estás en condiciones de contestar este ping-pong de preguntas y respuestas? Voy a ir al hueso, voy a preguntarte cosas que nadie no te han preguntado. Yo, sabes que contigo no tengo problema. Bueno, muy bien, pues hace mucho tiempo que no nos vemos, el hecho que no nos veamos, no quiere decirte que nos seamos grandes amigos, Paco, Avisame si viene de uno de la mano. No, viene de la vista, yo espero que no te lo tomes a mal. Nos conocemos hace muchos años, tengo 70 años de periodismo deportivo, te conozco de toda la vida, me parece que sos una persona esplendorosa, sos una gran persona, Se te ha tratado muy mal acá en este país. Sí. Así que vamos rapidito con el ping-pong de preguntas y respuestas para ir cerrando lo que es la moto del Toto, querido. Sí. ¿Flan con dulce de leche o flan casero? ¿Común o con dulce de leche? Si estoy en Italia, me gusta el casero. Acá en Uruguay también. Bien, bien, bien. ¿Ferné con coca o whiskola, querido? Whiskola, whiskola. Si te estoy molestando con algún tipo de pregunta, si te sentís incómodo, me lo decís, lo vamos buscándole la vuelta. Yo no te quiero tampoco, estamos bien. ¿Me das un segundo? Sí. Escuchame, pintame el fondo, te dije, no, no es frente. Se escucha para los gente, Paco, a ver si te mueves un poquito. Te lo puedo sacar arriba, que tiene el tanque acá. ¿Lo tenés a Freddy? Me estaba yendo el perro, son las 2 de la mañana y estaba yendo el perro, otra cosa de loco. ¿Quién? Que tiene el tanque. Puedo sacar arriba, no te olvides, ya te pensé lo que quería, ¿qué querías? Engancharlo. Te lo tuve, no tenía para eso. Eres a morir, ni miré. El fútbol uruguayo tiene esas cosas, Toto. ¿Lo que querido? El fútbol uruguayo tiene esas cosas. Tiene una pelea de plata y no me gana nadie, Toto. Qué increíble. Escuchame una cosa, Paco. Seguimos con el ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Portones PPA o las puertas de acá? No, estás vos, PPA. PPA, muy bien. ¿Portón? ¿Doctor Cecio o doctor Goiture? Doctor Goiture me hizo vender a Pelín toda la vida. Me arregla todos los caballos. Gatorade, o Vallalo. Gato lo que tenía bicho, sí. Gatorade. Bueno, por allí pasó el ping-pong de preguntas y respuestas. No sé si te hice sentir incómodo, si te pregunté cosas que no querías hablar. La verdad que fue algo parecido a la 10. Después de una nota que tuve en las bailes, fue más. Sí, claro. Vale, si sabes todo lo que yo hablo contigo, no me gusta hablar. Vos sabés que te aprecio mucho, Paco, el hecho que no nos veamos, no quiere decir que no seamos amigos, te conozco de botija, te crié prácticamente, te quiero muchísimo, el hecho que no nos veamos no quiere decir que no seamos amigos, Es que si continúa la gente de vamos, todos los partidos. Bueno, querido, te mando un abrazo grande, Paco. Yo también. Cuidate, hermano, y seguí con ese pechito al aire, mostrando la marroca que te queda precioso. Qué lindo te queda, ese pelito que... No tenés un entretejido, tenés un alambre de púa la cara. Qué hermosura. Cada vez tenés más pelo. Dos cosas que te quiero decir. Decime, querido. Tenfield desde 1928. Arreglaste ya. Y tengo un ratito más. Qué bien que le hizo Tenfield al fútbol uruguayo. Olvidate, pena de muerte. Siempre lo dijimos. Pena de muerte, Eugenio. ¿A quién? Eugenio. No tenés nada que... ¿Nunca recibiste una coima de Eugenio, Paco? Lo voy a hacer un changar y lo verico, ahí no paro. Ahí, Antonini y a Gavito. Escuchame una cosa, ¿qué opinión tenés de Barranca? Claro, con este muchacho voy a tener la primera semana que viene, que tiene una primicia. Arranca el campo. Ah, bueno, nos dejamos tranquilo entonces. Convencí. Ah, nos dejamos tranquilo. Bueno, querido, te mando un abrazo grande, Que quiera, por favor, mandar un saludo a gente. Bueno, Toto, antes de cortar, sí. quería una opinión tuya como gran periodista referente. ¿Qué te parece esta enorme gestión que está haciendo Paletti, el presidente Lago, elegido democráticamente? Porque todos los clubes, nadie presiona a nadie. Permitime. Vos, Toto, dejame hablar. No te puedo dejar hablar. Atacate la primera, parate. La primera está acá, Paco. Paletti, un lúcido tipo que vos lo ves. No, pues... occidental tiene... parece un muñeco, ¿no? Parece el presidente Lago. Eso lo representa. Un día comprar bizcocho a la panadería y no se enteró que era presidente. ¿Cómo hice? No, te dije, anda a comprar bizcocho y la cuenta solo el presidente. Y nadie insistió. Y bueno, querido, son cosas que pasan. Vale. Te mando un abrazo grande, Paco. Señores, el Paco Francisco Casal, uno de los mejores y más prestigiosos empresario del fútbol uruguayo. Con esto cerramos de la moto del Toto, una nueva entrega. Muchas gracias a todos, chau, ¿Qué pasó, querido? Tenemos un audio. ¿Un audio? A ver. Vos, Daniel, el Toto. Paco de una cruza con Cavani, es un hijo de puta. ¿Quién era? ¿Qué fue? ¿Quién era el...? Bueno, cualquier gela de acá, Iván Alonso, está escuchando Iván Alonso, bueno, qué desastre Iván Alonso. Hoy lo de Iván Alonso fue un desastre, ¿eh? No participa en el juego. ¿A ver? Oh, Daniel, el Tot Paco de una cruza con Cavani, es un hijo de puta. Vamos, hay que decirlo, ¿no? Qué flojito Iván Alonso hoy, ¿eh? No participa en ninguno de los goles. Está en offside en el primero, ¿eh? ¿Qué es eso? Yo lo pedía para la selección. Eso. Y bueno. Yo creo que tiene que jugar a Abreu, ¿eh? Señores, fue la moto del Toto. El abrazo grande para todos. Muchas gracias. Madre querida, chao. Y se acabó. Lo verdaderamente triste no es que haya jugadores que beban o den positivo los controles, no. Lo verdaderamente triste es que haya jugadores que escuchen locos por el fútbol. Más de 10 años entregando vergüenza ajena a voluntad. Solo 4 o 5 días y los más tiros no pudieron detenerte. Golpes más golpes aumentaron tu valía. Y en esos sitios donde hay hombres que valoran un poco más que otros esa parte de la hombría, tu gran orgullo fue el lugar donde crecí. Feliz la música que estamos escuchando. Señores, un saludo grande a... Está escuchando a Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué? Que a Felipe Castro y a toda la gente de Pantalla en Calor, que mañana va a estar arrancando con Música al Ángulo 4 días a la semana, que nos regaló el disco que se estrena hace poquito están? Ahora. Sí, señor. Calor. 4 días al año. Pilladamente Tropical, lo tenemos en exclusiva para la 14 días, bueno, así que. Ya está Felipe el día. Música al Ángulo, que va a estar 4 días a la semana, va a tener la participación de Nicolás Mita y el Fatiga. El Tatú Martinelli, sí. Van a estar en un contrapunto Pinelli Nacional. Van a ser una especie de los Domínguez, pero en versión siglo XXI. Qué buenísimo. No, tremendo. Nico anda muy bien en radio, lo tenemos. Nico Mita lo tenemos laburando en los vestuarios de la 36, donde lo formamos. Y hoy por hoy es uno de los vestuarios de la Sport. En básquetbol de primera. Sí, lo cerraste la comida que ellos. ¿Y Música al Ángulo? ¿Qué día va entonces? Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas y los domingos de 12 a 3. El domingo está fuerte, ahí donde seguro también apuntó ahí. Bueno, chiquilines, vamos a la pausa. Rápidamente que hay que mandar la pausa. Déjame mandar un abrazo grande para Santiago González, gran hincha de Goes, que está como loco que le ganó el clásico a Guá. Gran hincha de Goes, y me dice que le mandemos saludos al negro Cristian, otro gran hincha de Goes, así que para toda la barra de Goes, lo que agita Goes, ¿eh? Canta. No, loco, Misionero, ¿sí? Es una cosa impresionante. Aguá también, pero sí, es un clásico hermoso. Es un clásico maravilloso. O sea, el chavo hoy te aguanta. Y con un ida y vuelta la hinchada, lamentablemente la gente de Aguá tiró una bomba, capaz que le sacan punto, estaban diciendo, está escuchando. Sí, ¿eh? Sí, está complicado. Que fuimos a ver yo fui te conté, Unión y Malvin. La hinchada de Unión le puso la bandera de Malvin. Ah, sí. ¿Qué le decía? La Unión a Malvin, claro, pasa bien. Vos sos mudo, yo soy sordo. Pasa que la hinchada de Aguá está salada. Agita como arroz. La tina, no. ¿Lo qué? La agua, la más salada. ¿Sabés quién estaba metido en la directiva de la UBA? Chiquito Bertolini. ¿Sí? Sí, estoy metido. Ya la UBA agita como arroz. Estás loco, olvidate. Es la parte pobre de Malvin, ¿no? Mucha gente. O sea, la parte pobre. Y bueno, no son de Malvin, son del buceo, ¿no? Así lo dice una canción de Malvin. ¿Sí? Me canta la UBA. Son de buceo y también son hijos de los vamos a mandar un saludo grande a un clásico de Locos por el Fútbol. Un clásico que para mí tiene que volver. Que nos está escuchando y para mí me enorgullece. El dueño de Farmacia Coral. ¡Qué grande, vos! ¿Gerardo? ¿Dónde vas, Adrián? ¡Farmacia Coral! ¡Gerardo! ¡Carlos! Carlito, amigo mío. Gerardo es bien también, pero... Cuando vuelva, tiene que volver a Farmacia Coral acá, vos. ¿A dónde vas, Adrián? ¿Farmacia Coral? Sí, nos está... 6220770, algo así. Dejá de mandarle saludos grandes a Iván, el terrible, que el otro día debuté con los zapatos que me regaló en el campeonato empresarial con la... con el allá con la abuela. Juego el miércoles. Debutamos en el campeonato empresarial. Tenemos un tuje bárbaro. Porque bueno, ganamos 3-2, gracias a Dios. Debutaron los zapatos. Eran los mejores zapatos de todo el campeonato. Olvídate, claro. Unos zapatos rosados Puma, nuevo Iván Alonso. ¿La cancha se prestaba? No juego nada y voy contra unos champions. ¿La cancha se prestaba? La cancha se prestaba en el Montevideo Cricket. La cancha de rugby, un billar la cancha. La gente de plata empezamos ganando 3-2 el campeonato y digamos que el otro son grupos de 4. La otra llave empataron, quedamos primero en el campeonato. La pregunta que te quiero hacer, ¿situaciones de gol? ¿Tuyas? Ninguna. Parejito. Estoy jugando de último hombre, Daniel, que quiere. Ah, está bien, barriendo todo en el fondo. Yo todavía jugué 5, pero no me da el físico, posta. Bueno, pero... Estoy jugando de último hombre, tengo un raspón, ¿viste el típico raspón que te haces en la cadera? Cuando te tirás a barrer. Y te se me dio por tirarme a barrer... Me tiré para barrer y el jugador siguió de largo, o sea, sí. No lo paré. Ni siquiera va a pegarle. Metí un latazo. Un abrazo grande a Ricardo Tranca, a Ricardo Tavares. Un crack, Ricardo Tavares. Me manda por WhatsApp el escudo y me pone tranquilo el Goes. Ricardo es hincha de Rampla, tiene los colores de Goes. Sí, hincha de Goes. Los colores de Aguada. Un crack, Ricardito Tavares y el hijo, un fenómeno. Director técnico muy famoso de hincha de Goes. Vos, vamos a... Fossati, ahí va. Gran hincha de Goes. Sí. Relator famoso de hincha de Goes. Carlito Muñoz, claro. ¿Quién también? ¿Quién más? Vamos, igual yo te digo que vamos a Guatero, pongamos a huevo. ¿Qué mesa? Que tenemos que ganar. ¡Ale, ale, ale! Manda la pausa, manda. Vamos a Guatero, pongamos a huevo. ¡Yar! Tu derrotero fue buscar la... Invierno y Claro sigue triplicando. Triplicaslos, abrigate que está frío. Triplicaslos, ¿y si mejor pedimos comida? Y triplicaslos, hoy está para hacer cucharita. Con Claro, triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicas. Si triplicas, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem. De Buenos Aires a Montevideo, 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro, perro... Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín en Convención 1232 entre Soriano y Canelones o llama al 2901-1444. Más, más, más que una carnicería. Cosa loca es que locura. Locura de carne rica. Locura de precios bajos. Más que una carnicería. Mucho más, es que locura. Asadito, bola de lomo. Cuadricolita rellena. Arrolladito de pollo. Más que una carnicería. Con precios locos, es que locura. Rapiditos los pedidos, salen bien refrigerados. La carne llega fresquita. Y vamos a todos lados. Entra en la locura. Carnicería con locura. Y no hay otra, ¿eh? Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas. Asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2403-1145 o 2403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo.

lo que haces vos es que la campera, abrí la valija, la tirás para adentro. Claro. No le dejes a la vista, ¿no? Porque te vas a hacer romper un vidrio por una campera que de repente no vale la mitad de lo que vale el vidrio. ¿En tu casa haces estas cosas? ¿Qué cosa, sí, claro. ¿Qué cosa incómoda el auto cuando vos... Oh, no, vale. ¿Qué cosa con agua? ¿Qué cosa incómoda? Y el pucho. Están todos flotando. ¿Qué cosa incómoda cuando tenés que estacionar y el trámite son 2 segundos? Poh. Estás al lado. Y ayer dijo una cosa muy buena. Pará, a mí lo que me molesta es el cuidacoche. Ayer habló de... Muchísimo me molesta. Porque te voy a explicar por qué. Que dijiste, te haces así. No es. No, no. Dale, te hace... Dale. ¡Brum! Sentí de golpe. ¿Cómo dale? No, aparte a mí no, lo que me molesta del cuidacoche es que tenés que salir con 200 pesos solamente para cuidacoche. Entonces, hay dos tipos de cuidacoche, pero... Daniel. Hay dos tipos de cuidacoche. El de... Yo tengo el fijo. De la laguna, el de la cuadra y el de los eventos. Claro, yo tengo... El evento está vivo. No, no. El evento está vivo. Yo tengo el cuidacoche, el fijo, donde estaciono mi laburo, el Richard, un cara Richard. Está. Que aparte de todas las magias tiene, ¿entendés? Que claro. Estaciono ahí y que, ¿sabés que el tipo? Sí. Vos, hasta los pescos para adentro te metes por la duda. ¿Cuánto le das por día? 10 pesos. ¿10 pesos? Sí. ¿Estás todo el día el auto ahí? Sí. No, yo 20. 20, Daniel. Daniel, te estoy pidiendo un auto de 8 mil. Son un mango por mes. ¿20 pesos son 5 gambas. Pero si te roban un auto, ¿qué haces? ¿Cómo en el mes? Germán, 5 días de semana. 100 pesos. ¿10 pesos por todo el día? Son 4 semanas. Son 4 separadas. Son 4 semanas. A 100 pesos por semana son 5 gambas. ¿Y tal qué? 4 gambas. ¿Pero qué? ¿A qué vas a laburar, papá? ¿Vos no te vas tranquilo para tu laburo? No, me da lo mismo. Está ahí porque sabes que hay plata ahí. Porque te suben todos los autos. Yo, pero no, esto es decir, yo donde dejo el auto, vos. Yo me voy tranquilo porque el tipo está arriba de los autos todo el día. Yo le doy. Ah, este también, pero me llega. Tratando de arrancarme, está claro. Este me llega a las 2 de la tarde y le digo todo a vos. Hijo de puta, llegas a las 2 de la tarde. Ay, ¿qué querés que haga, May? ¿Qué querés que haga? Yo no soy una de las 10 de la mañana. Yo entro al club. Ni demasiado. Yo ahora que estoy yendo ahí al club. ¿Coet? ¿Cómo se llama el Coet que voy? Coet. 8 y cuarto, hasta las 10, ponele, o 8. Bueno, ahí sí amerita 10 pesos. 20 pesos. Pero no, pero es de noche. Claro. ¿Pero cuántas veces va al club? Toda la semana. ¿Todos los días? Todos los días. ¿20 pesos por día? Sí, está mal. Yo no voy a ir. Es horrible. Yo 20 pesos por día le doy. No, demasiado. Pero vos le ocupás un lugar al tipo, vos lo estás regreando. Vos te vas a dejar de paso. Yo no le ocupo. Déjame decírtelo, yo no le ocupo. Vos tenés pinta de que llegás con espacio y le estaciono en dos lugares. Sí, o sea, no te arrimás para que otro pueda. No, sí, porque me pasa. Yo a veces digo, este solete si hubiese estacionado un poco más adelante, entrábamos. Para golpe siempre tiene un toquecito de algún hijo de puta. No me digas eso, Germán, que 4.5 palos me vale para golpe. Ahí te ve. Daniel, lo cagás con los avisos y lo cagás ahí, cuidás coche. No, Daniel, yo te digo una cosa, después si nosotros somos... No, papá, que vaya a laburar, tiene 32 años, hermano. Usted decir algo, ustedes lo saben, tienen auto hace años. Al cuidacoche jamás, pero jamás, vos estás, llegaste, estacionaste. Vas a una pizzería con tu señora y tu nene. Sí. Salís. Sí. Nunca le vayas a dar en ese momento la plata cuando vas en camino al auto. No le importa cómo lo sacás después. No, claro que no. Se cayó una mierda, le puede darte contra todo. No, pero aparte de otro tema, en el centro, generalmente, Germán, en el centro, se da que, bueno, Dios no sabe porque, claro, vos estacionás poco en el centro. Sí, no. Aparece cuando te vas, no cuando vas a estacionar. Claro. Entonces, el que aparece cuando me voy y no cuando me tuvo que ayudar a estacionar. Ahí, no me voy. ¿Pero qué aparece cuando me voy? Arrancá. Me da miedo que te quejes una patada en la puerta. No es que me bajo y me he tocado trompada. Bueno, volvemos al tema. El cuidacoche de. No le pego a nadie, pero el cuidacoche le pego. El del evento es más mañana. Aparte, el cuidacoche del evento va con la familia. Te pone un precio, aparte. A mí me pasó, iba un amigo a un partido Uruguay, me acuerdo, yo no estaba haciendo vestuario todavía. Paramos, ¿viste que se ponen ahí en Centenario? Sí. 50 pesos, maestro, le dijo. Le dice. A la vuelta arreglamos, le digo yo. No, antes, porque después se complica. No, a la vuelta arreglamos, quédate tranquilo, a la vuelta arreglamos. Pesos. Y a la vuelta me dice 50 pesos, no, ¿qué le vas a poner el precio vos? Tomá. No, pero entonces no, aquí está mal. No. Si el tipo, vos a 50 pesos, a la vuelta arreglamos. Si está grande, no digo nada. Son 50. ¿No? No. Entonces, mira, te digo. Solo lo que yo te quiero dar, hermano, ¿qué te me vas a poner el precio vos? ¿Tenés? Pero andate, si no te preciso. ¡Y le pongo malo! ¡No! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Chico tarde, no, pero es verdad, no le pongas precio a tu laburo. Para mí, no vale nada. No, de verdad te lo digo. Pero no. Hay un laburo peor todavía. No vale nada. Hay dos laburos más indignos que el cuidacoche. ¿Cuál? Uno es el guarda de Cusa, de guarda de Bondi. Sí, pero ganan 30 palos por mes. Sí, pero. ¿Le dan un beso a los hijos y. Papito va a laburar, le dice. Ah, sí, no, yo tengo amigos, es un embol. Escuchá, es un embol. Otra, el más indigno, pero por afano, es el de la parada de taxi. clase, ¿qué laburo? ¿Cuál es el laburo? ¿Qué laburo? ¿Cuál es el laburo donde para el taxi hace lo mismo que vos podés hacer? Claro. O sea, está el taxi parado, pero más allá de eso, si no hay un taxi parado, se para a la mitad de la calle y te para un taxi, es lo mismo que hace vos. Enfrente de la payola. Pero hace lo mismo que hace vos, flaco, y le da todavía al tachero y le tiene que dar plata. ¿Pero dónde salió? Dos pesos. ¿De qué labura el padre Gucci? El fretero. ¿De qué labura Sosita? No, pero en serio, volviendo al tema de los cuidacoches, para mí no tiene ninguna relevancia el cuidacoche. ¿Entendés? No. Un tipo que porque está parado en un cordón, no, me le va a poner el precio a lo que va a estacionar, no, yo le pongo, y menos en el centro que tengo que agarpar para pero estacionar. Es que cuida hace años la cuadra. Yo te voy a decir algo, uno de los cuidacoches más salados de la República Oriental del Uruguay es el que está parado en la puerta del club EPS. ¿Lo tenés o molesto? No, tengo. Tiene auriculares, está vestido de traje, por lo general. Tiene un una cachiporra así. Se comió en seguridad. Está todo ajustado así, molocho, alto. Tiene un auricular puesto que no sé qué escucha. Se está convencido que es Tito Esperanza. Hay otro que tocaba. Y se pone la cachiporra cruzada, cantar en el pantalón, una cosa. Tiene digital, no, es terrible. Hay otro que lo que y estás así, mira, pará. Te hace. El maestro de la filarmónica. Un loco que lo suspendieron porque usaba un chifre. Sí. Ah, le sacaron el chifre, no puede tener más chifre. No te puede tener más chifre. Parece un inspector. Claro, no. Pusieron el semáforo y lo cagaron ahí. Yo, por ejemplo. ¡A poquito! ¡Toma! ¡Hombre! Sí. Ya, ¿sabes lo que hice el otro día? Es que lo vi yo. Hay un cartel de pares subiendo por ahí, semáforo. Claro. Ah, tengo un cartel de pares por ahí grande. Y el loco. ¡Si no viene nada! ¡Dale! ¡Que se pare, monstruo! ¡Dale! No importa nada. Me echaron la mierda, boludo. Cacho, que hubo ahí que la puta madre. No, yo, por ejemplo, el Richita, que para acá en la cuadra donde yo estaciono, allá le dejo 10 mangos por día. No hay drama. Pero ya te digo, si yo tengo que pagar por estacionar en el centro, que ya me lo cobra autoparque, que no es autoparque, ¿no? Pero está, yo tengo que pagar para que no venga el guinche. Y tú encima, el cuidacoche no estaba cuando yo estacioné, pero aparece cuando me voy, olvídate que le deje un mango. La típica, le bajo la ventanilla y le digo, maestro, me agarra peluca. Vos. Me voy. Pero, hoy no, maestro, mañana. Yo tengo un laburcino y quiero saber qué es. Qué lindo, Claudio Vega no está escuchando. ¿Claudio Vega? Sí, dice que claro, si no pones un mango, me dice. De Claudio Eduardo, que fue el hombre que me inició en radio. Acá dice, mira. Qué mal dice la radio. Claudio Eduardo Vega primera persona que me dio la oportunidad de laburar en radio. Estar arrepentido de una manera. Claro, llévatelo para la 30, Claudio. 600 pesos por día me dice que me agarran, es verdad. Claro. Pues pará, ¿sabés qué laburo nunca entendí? ¿Viste cuando vas a la coronaria o a una sociedad, a una emergencia? La mina que te vino a tomar la presión antes, ¿qué? Porque después el médico. Enfermera. Te hacen la gran McDonald's. Para mí, y aparte. ¿Sabes cuál es la gran McDonald's? Y aparte, vos te copás pensando que es ella y no es ella. Y pagas el médico, o sea, vuelta y le mira el culo. Sí, claro. Sí. O sea, vos entras por un dolor en el codo que es una quebradura. Pero entra la doctora, ¿por qué mira el culo? El pantalón blanco. El pantalón blanco de la doctora genera mucho morbo. Genera mucho morbo. Te voy a decir una cosa. Eso es como cuando vas a McDonald's, a llegar a la caja, un domingo de tarde, ponele, hay una cuadra, entonces viene la chica de McDonald's la carpeta. Y viene con la carpeta y te dice, ¿qué vas a pedir? Te apuntan un papel y lo da el papel. En realidad no te hizo nada, pero los yankees, que son muy inteligentes en el tema de marketing, ¿cuál es el sentido? Ya estás atendido. Claro. Vos sentís que te atendieron. En realidad no te aporta nada lo que hizo el tipo. Pero en realidad el yankee, bien loco, pensado, dijo, tomá, ahora ya estás atendido. Yo tengo dos locuras por McDonald's. Una es ir y pedir, me gusta pedirle Coca-Cola sin hielo porque sufren. ¡Ah! Pero sí, te cagamos. Es un sufrimiento que tienen, porque ellos son locos por poner hielo a la Coca-Cola. Sí, vos sos como mi mujer. La dos Coca-Cola sin hielo, le grito. Y no la hay, por tu caso. No, y vos sabés que sufre. Pero vos no podés hacer la casa de mi mujer. ¿Cuál? Que la pide sin hielo para que entre más. No, es por eso. No, lo que pasa es que vos, en un... cuando viene fría. Cuando agrandás un combo, te terminás tomando agua con Coca-Cola. Un desastre. Sí, totalmente. Mirá, dice Cristian, hincha de Aguada, dice, yo voy al club EPS, ¿tiene más robo de autos el cuidacoche? Claro. Que la cuida, escucha música y toma más. No, no, no, no, no, no, no, no, mamá te escucha música, lo que menos hace es cuidarte. No, y después estamos tiene berretines de cómo es, de guardaespaldas de Kevin Costner. Está, no, hay una cosa, está el cuidacocho, ese es buen tema. Y después en todas las parrilladas que hay muchos, yo que lo conozco, el cuidacocho que mete es mongongo. Ah, pues. Ahí, porque el dueño se le quiere dar la huevo al hijo un amigo. Ahí uno ahí cuida. Pate le da todo el pan que sobra, ¿viste? El mongongo. Sí, que lo cuida. El loco por chupar con el pan. Que le pega la columna con la mochila. Claro. Y el perro. Dice que es loco por chupar coquito de pan. Hay uno ahí en... Ayer me pasó una, ¿viste los que revuelven contenedores? Que los odio, ¿no? Hay personajes, no, bueno, los odio. Ahora, te puse una cosa cortita y seguís. Sí. Vos pues sos amigo nuestro, la verdad. Sos amigo nuestro, yo te adoro, creo que Daniel también. Sí, menos corazón que Pinocho. ¿Tú pinta solete, Daniel? No tengo pinta de ser. Sé por lo demás. Yo no menos sé. Corazón que Pinocho. Nunca vos lo quiero. Me rompe mucho la bola que revuelve el contenedor, hermano. Me rompe la bola. No tiene otra cosa. No tiene otra cosa. No tiene la suerte de tener un tío de una presa. La inseguridad. ¿Sabes lo que pasa en la calle? ¿Qué pasa en la calle, Adrián? Contá esa. No. Que el tipo que te revuelve el contenedor. Ayer mi mujer se puso de limpieza. ¿Viste? Y empezó a sacar cosas, porque aparte yo vivo en un apartamento chico y mi mujer junta, tiene el mal de Diógenes, ¿viste? Va juntando cosas, vale. Hasta que un momento reviento y le digo, vos, no hay más lugar, o las cosas o nosotros, acá. La capacidad que tiene la mujer para cambiarte los muebles de lugar de un rato al otro. ¿Vos te fuiste al estadio? Sí. ¿Vos te vas al estadio y volvés y te cambió un cuarto de lugar? Yo un día voy a llegar y voy a pensar que no es mi casa. No, es una locura. Es una locura. El dormitorio. La Eli, por ejemplo, mi vieja es loca por rotar los muebles. Sí, porque es otra cosa. Pues claro, porque la ven distinta. ¡Cuidate! Hombre, vengo mamado de noche y ya sé dónde está la puerta. Ya sé dónde está el ropero. Bueno, te decía, ayer dejo un par de cosas interesantes para esto que revuelve en Volqueta, entre ellos una radio de las viejas de la antigua, ¿viste? La radio esa de Válvula. Sí, toda apolillada, hecha carozo. La dejé ahí, vino el pastoso. Te ayudó. Vos. La dejé afuera del contenedor porque yo sabía que alguno. Vino el pastoso, tiró todas las porquerías que tenía arriba del carro de él, las tiró todas en la calle, eso es lo que me da mucha bronca. No, la tiró dentro de la boqueta. La tiró en la calle y agarró la radio y se fue. Igual, pero maestro, tiró la mugre para adentro, no para afuera del contenedor. Están acostumbrados a qué loco, ¿no? Bueno, vámonos. Dos y media, dale. Dice que es un milagro. Dice. Tu señora limpió la casa, dice Claudio Rey. Y no me echó. Sí, mira que ya pasó. Tuviste un momento malito también, ¿eh? Claro. 10 años. 10 años, era. Señores, ¿cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? La jornada, notable. Qué bravo, defensor, ¿eh? Mamá, no dijimos nada. No dijiste nada, yo me estaba esperando. Hacer un repaso, ¿qué pasó? Ganó. Algo grande, Iván Alonso, si está escuchando. Está intratable, ¿eh? Perfectamente, creo. Sí, ¿no? Vichy, qué bravo, defensor, ¿eh? ¿Qué pasa acá, defensor? Encima nos comimos el paquete de armas. ¿Cómo les cuesta a Nacional, eh? El parque mete presión, eh. Salvo por la Copa, salvo torneo internacional, el parque es inexpugnable. Hay que ser positivo. Vamos a ver. Mirá, Esteban Ibarburu dice, a los cuidacoches hay que matarlos a todos. Yo por no darle 50 pesos me rayaron el auto de punta a punta. No, carísimo, Gonzalo. Que... A mí la vuelta en Bolivia, ¿te acordás? Contigo, con la Eli, nos fuimos tarde. Yo abrió la puerta, del gol. Quedó hecho un 8 la puerta. ¿Te acordás? Me acuerdo contigo. Sí, un favor, creo. ¿Vos sabés que el loco del gol lo... creo que fundió. ¿Qué pasó con el auto tuyo, Adrián? Fundió el Rocha, me parece. Claro. Bueno, vos sabés que yo al loco que le vendí el auto, el que le vendí el gol, que fumaba cara de chicho, pero fumaba, era el contador también y de los autos. Tiraba el humo como loco. Yo le hice un rectificado. Mejor dicho, le hice un cambio de aro. Nunca rectifiqué la camisa, nada, a lo pampa. Esperé que se asentaran los aros y lo vendí. El loco me dijo, vos, se van a asentar los aros, va a dejar de fumar, en un mes está fumando vuelta, aprovechá ese mes. Cuando el auto entró en ese mes que dejó de fumar, lo vendí. ¿Podés creer que el tipo va conmigo al gimnasio? No. Pa. Y cuando lo veo el auto, divino me anda, me dice. Está. Oh. Zafé. Sí. Zafé como una nota. Pero, pa, pero qué complicado. A mí el gol, a mí pasó dos cosas que quiero contar. El gol mío, cuando estaba por vender, fumaba por la radio. ¿Eh? Hasta por la radio tiraba humo. ¿Viste la radio? Te lo dio vida. Y el día que lo voy a vender, vos, pará. Qué bicho noble. Y el día que lo tengo para vender, llevo al guacho a la escribana, ¿viste? Allá me voy, me dice, voy a la típica de la guita. Y eso está, dale, vamos. La escribana la consiguió Roberto. Entonces vamos con la escribana. Sí, sí, no, padre. Y paso por mi casa primero, ¿viste? Viste que en mi casa, mirá dónde te quiero llevar. En mi casa está mi tío que vende, todo un tema mi casa, vende parada enfrente, ¿viste? Sí. El Raúl, sí. Raúl. Y sale Nelvio. ¿Y qué pasa? Yo me bajo en casa con los papeles que faltaban y el guacho que me iba a comprar el auto, vamos juntos. Se baja a comprar la empanada Nelvio, ¿viste? Ah, Nelvio. A mi tío. Al hermano de Nelvio. Está, y Nelvio tiene idea. Nelvio sale para afuera y se pone a hablar con Raúl. Y que Raúl es el Elio, por mi madre, te juro. El Raúl es el Elio, vos, Elio, ¿dónde vas? Y dice, no, voy con el Adrián, por suerte se sacó ese auto de mierda de arriba. El tipo estaba comprando a Minas ahí. ¿Qué se picaba el negocio dos minutos? Qué bravísimo que te pasó. A mí me pasó que el gol, yo tenía el gol también gasolero, estaba molido de batería, pero molido de batería. El día que el tipo lo vino a ver, el gol no me arrancaba. Qué bravo. Porque tenía roto un calentador. Y viste que el gasolero, si te roto un calentador, fuiste, no lo arrancaba. Lo prende todo el día, de mañana no. Lo empujé por una bajada solo, y lo hice arrancar. Cuando viene el tipo, estaba prendido el auto. No lo apagues más porque después que arrancó, pero como la batería estaba tan molida. Demoraba en generar carga de vuelta. Entonces le di 200 vueltas manzana. Y el tipo me dice, bueno, ahora lo apagamos y lo prendemos. Lo apagué, lo prendí, arrancó. Lo apagué, lo aprendí y empezó a mañerear. Tipo, guau, guau, guau. Le tuve que decir la verdad. Mira, maestro, la batería está molida, le dije. Pero no se la voy a cambiar. Y se lo vendí y a la semana rompió la caja de cambio el tipo. $800 salió. Me llamó malísimo. Me dijo, la caja, no sé qué. ¿Sabes que esto de cagar gente? Yo no es nada. ¿No solo que le pones banana a la caja de cambio? ¿Sabes que cuando, sí. Claro, cuando canta, le encaja banana. ¿Sí? La banana, no, sí. Ya tanto no. Por los mecánicos. Qué bravo. Por eso cuando iba a comprar, no quería comprar usado porque sabía. Germán disparaba el usado. Sí, estuviste. No, está loco. No, porque tiene que saber mucho. Si vas a un automotor a comprar un auto, Germán, y el tipo que te atiende, ya tiene camisa florida y bigote. Automotora no puedes ir a comprar un auto. Usado no vas a comprar en Mercado Libre, señor. No, LX, Mercado Libre, lo que tiene. No, automotora no. Si las automotoras ya están de vivo. Piensa que el auto que tienen, tiene un cero kilómetro y tienen un usado como cualquier otro. Ya está, ¿no? Ahí me pasó con el Celta. Me pidió 3 lucas más. Arranca, maestro. ¿Qué aporta esto? Me voy. Ahora, ¿sabes qué? Hoy se nos vamos. Iba a Perón. A Perí. En la época que llamaba Germán, ¿viste? Después que te dejaba, vos, mirá que te llevé a vos, ¿eh? Escuchá, llegaba con el papá, me paraba frente a la casa y sacaba un tema, yo qué sé. Me cortaba, botaba papá, me decía. Aparte, no es lugar como para. ¿Cómo pasó, Matías, Vichy Amaro? ¿Pasó bien? Notable, me dice, está molido, Vichy. ¿Cómo pasó? Excelente, el oso tachero aclara acá. Lo de la parada de taxi te cobran 5 pesos. ¡Oso tachero, llevas una vieja que te la querés garchar! ¡No, pará! ¡Oso no, tachero! ¡No! ¡Malandro! No. ¿Qué necesidad hasta ahora? Bueno, Daniel, ¿pasó bien? De novela. ¿Cómo pasó, Adrián? No te fuiste antes hoy, ¿eh? Este mal Nico, pero vino. ¿Me hiciste? Sí, Nico. Sí, Nico, ¿eh? que no vino porque mañana se tiene que cantar muy temprano. Señores. Antes de irnos. Sí. Mañana arranca la programación de la tarde, 9 a la 14:10, a partir del mediodía. Saludo grande a Paul Fernández, Gisela Moreira. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Gisela vuelve a la radio? A toda la gente que va a arrancar. ¿Puedo decir algo? Me encontré con Gisela Moreira el otro día. Fuerte como un pino. Ah, está divina. Sí. ¿Vamos a invitar los días? Está fuerte como fondo blanco de chimichurri. Aparte, la parda es compañera nuestra, ¿no? Sí. ¿Vos sabés quién está divina que quiero invitarla? ¿Que nos escucha? ¿Cómo divina? No, es una amiga, aparte. Es linda. No, mujer igual. Y eso no, es una mujer adivinista. Mira, yo voy a decir una cosa. Si nosotros, me tengo que ir con pique en medio. Lo vamos a dar tres. Vale. Nosotros, tía, hace mucho tiempo. Teníamos todo. Un apartamento que era. ¿Vos viste con alguno igual? No. Disney World, ya sé, Disney World. ¿Viste cuando entró a un lugar y apretó un botón y sale loco cola? Sí, Disney World. Era Disney World, yo lo sé. Apretó un botón y el asado se hace. O sea, apretó un botón y se bajó el asado. Con un poquito que le con riñón y apretó. No faltaba nada. Bueno, eso está en el apartamento. Era a las 9 de la noche. Al final creo que laburaba. Ahí fue causa de. Sí, claro. El ambiente era gente, o sea, salado. Gente salada, sí. ¿Plata o olvidate? Lo mirache. Ahí va, nosotros éramos los. Veníamos de otro lugar, no estábamos ahí ya. Estábamos ahí. Después hubo otra. No, claro. Pará, ¿cuál decimos? No. ¿El de Carrasco es? No, yo te digo la otra. La primera. La plata, eso es lo que tenemos. Vamos y generamos risa. ¿La estética? Claro. Ah, bueno, entonces está igual, lo mismo. Y ahí iba a contar. Un disparate. Mirá que era un ambiente. La prima, todas veteranas que se visten tapadas todas. No faltaba nada. Nos hacía borrar. Había una que estaba divina. Que yo le dije, tenés una pinta soleta. Y al final divina conmigo, ¿verdad? Sí, terminó muerta. Bueno, llegaron dos o tres que era un disparo también. Y estaba el programa mierda este. Se tuvieron que venir. Lo venimos para acá. Empezó a hacer el programa, vos, que bien pasamos. Empezaron a aparecer fotos. De la fiesta. Todos garchando. Una orgía generalizada. Todos goleando. Y nosotros acá haciendo todo, tío, viendo. Su copa de América. Después fue otro. Después fue otro. Sí. Mejor. O sea, no. Este estaba bueno. Pero está. Yo recuerdo, por comentarios. No, Daniel, por favor. Estaba el tipo con el celular así. ¿Viste que salió el táctil? Sí, claro. Recorriendo hacia cuál te gusta. ¿Cuál te gusta? Claro. ¿Querés que llame a esta? ¿Querés que llame a esta otra? Pero eso fue culpa mía, ¿para qué? Pues lloraba el camino. Lloraba. Por favor, no me pegó porque la lluvia. Aparte se dio todo, mandé a mi viejo primero. Todo. Y también lo mismo. Bajamos, bueno, y subimos. Lo que, sí, lo repetimos. Lo repetimos. Y tipo, a las 12. ¿Lo vamos a las 12 y media de la noche? Claro, ¿sabes lo que? ¿Sabes cuál es el? Y no es un defecto, es una virtud que tienen, pero uno lo toma como defecto. No toma. No fuma. No fuma, no se droga, no hace nada. Nada. Es sano, de verdad. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Genera que en un momento decís, bueno, ya está para mí, ¿no? ¿Y qué hace? Me reí. Conté para mí no estaba, porque yo seguía tomando. Conté anécdota, bueno, está. Vos querés ir chupando, por favor. Una botella solo de Johnny Negro me había tomado. En un momento, ¿cómo dice vos? Es salada, pero salada. Digo, sí, o sea, sí. Levanta el teléfono, ¿qué quieres? Lo que quiera. Y yo le digo a Germán, vamos, y Germán dice, ¿dónde vamos? Y él como no vino en el auto, no queda otra. O sea, quedaba muy feo, pide el plato para el taxi. Me dice, quedate y te haces un taxi. Cinco más me hago un taxi hasta la casa. Estaba un pleno carrasco. Después que viste, te había quedado. No, hasta luego. Bueno, ya está retirado. Bueno, yo sé que este programa que nos da, da un poquito de agua. Vamos. Señores, se va Locos por el Fútbol. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su día. Chau, salud, muchas gracias.